importantes en la legislatura que seguramente van a llevar mucho debate. Una de ellas es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que debe ser presentado en estos días seguramente. Y bueno, y después tenemos el tema de la policía municipal, que está impulsando dos proyectos muy diferentes, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Y bueno, algunos otros temas también de importancia, ¿no? Seguro. ¿Cuál es la postura, Carlos y Alejandro, ya que los tengo, frente a los proyectos estos de policía municipal? Bueno, te doy mi idea, por lo menos. Me parece que se está esto analizando muy livianamente, que son propuestas que están encaradas a captar la atención de una población que está muy preocupada por el tema de seguridad y que se quiere simplificar esta cuestión en una propuesta que más vale es de tipo electoralista que una propuesta seria e integral como debe ser el abordaje que tenemos que tener para el problema de la seguridad, digamos, ¿no? Acá, si nosotros proponemos una fuerte modificación de la policía bonaerense, de la justicia y del sistema carcelario, vamos a seguir con estos problemas y todas estas cuestiones de las que se hablan, como de las cámaras, de la policía municipal, son solamente parches que no van a ir a solucionar el serio problema que tenemos de seguridad, que el gobierno estuvo negando durante todos estos años porque decía que era una sensación y que ahora se ha dado cuenta de que realmente el problema es un problema muy serio que vivimos todos los ciudadanos bonaerenses. Claro, o sea, lo ves como una cuestión electoral en todo caso, ¿no? Son, creo que, propuestas para llamar la atención, claro, del electorado, porque, claro, saben, ellos hacen encuestas permanentemente y saben que es una de las preocupaciones fundamentales de la población. Seguro, no sé qué dirá Carlos sobre este tema, pero supongo que va a coincidir. ¿Es posible llevar adelante una policía municipal, Carlos? ¿Qué se necesita? ¿Dinero? Además de la decisión política, ¿no? Bueno, en la policía comunal se necesita de todo. Es decir, en primer término, cabe preguntarse dónde se forman a los agentes comunales. Claro. Hay una escuela. Ahora la policía se forma en la Bucetich y en otros establecimientos centralizados, en la Dantas. Claro. Se va formando la policía y después se deriva a cada uno de los distritos. Uh-huh. Ahora, no puede haber, si hay una policía comunal, va a haber diferencias en cuanto a la posibilidad de este recurso. No va a ser lo mismo San Isidro, Tigre, Mar del Plata o cualquier otra ciudad que tenga mayores recursos que distritos como nosotros, los más chicos. De manera entonces que es un tema muy complejo. Yo creo que en su momento, primero que la constitución provincial establece que la policía es provincial. Tendría que, claro, modificar la constitución, claro, y transferirla. Con esto, usted, cuando se hizo la reforma en su momento, se decía que para el 2007, pues esto empezó en la época de Felipe Solá, cuando Arlañán, que trabajó en el tema, se quiso sacar el problema de la seguridad de encima, es decir, transferírselo a los intendentes. El problema de la seguridad es un problema de todos, de todos los niveles del Estado. El Estado Nacional debe cuidar la frontera para que no entren los narcotraficantes. El Estado Provincial debe proveer de recursos humanos y materiales a la policía para que pueda funcionar adecuadamente. Y nosotros tenemos que estar en el monitoreo permanente. Así que los tres niveles del Estado tienen que estar ensamblados. Claro. Pero no puede haber compartimiento estanco, porque si yo tengo una policía comunal, ¿hasta dónde persigo el delincuente? Cuando llega al límite, claro, de Roque Pérez, es de Roque Pérez, claro, como ocurre en los estados de Estados Unidos. Cuando uno llega a otro estado, ya es jurisdicción del otro estado. Claro. Si tiene que haber, la policía tiene que ser una sola. Claro. Nosotros no le vamos a escapar al problema. Ajá. Pero si mañana reforman la constitución y municipalizan todo, nos haremos cargo, tenemos que tener los recursos, claro, humanos. Tienen que mandar la plata. La plata, porque hasta ahora ni a los que tienen policía comunal le mandan la plata. Yo converso con todos los intendentes. ¿Sí? No, le mandan poquito y nada. Tortas le mandan. Tortas. Esto es así. Alejandro, estamos ahí, ¿no? Sí. Sí. Ah, sí, está perfecto. Y estaba escuchando al intendente y mirá, precisamente vengo de la ciudad de Alvear, donde estuve anoche en el cierre de campaña. Ajá. Y bueno, el intendente Cerillo decía algo de lo que está planteando Goro en este momento. Él tiene la policía comunal porque la heredó de un del anterior gobierno municipal, y bueno, y lo cierto es que el municipio pone más del doble del dinero de lo que manda la provincia para mantener a la policía comunal, digamos, ¿no? Claramente, de alguna manera se quieren sacar este problema encima, pero no se mandan los recursos necesarios para que pueda funcionar correctamente, y el municipio termina haciéndose cargo de esta cuestión, cuando todos sabemos que en el gasto del total del país, los municipios solamente gastan el 7% de todo lo que gasta el Estado en los tres niveles, digamos, ¿no? Ajá. Hay una fuerte, o por lo menos se quieren descentralizar muchas cuestiones y no se descentralizan recursos, así es imposible, ¿no? Claro. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis acá, porque no todo es política en la vida. También está la marula. Sí, sí, sí, la trajimos, la marula. Y hay preguntas, yo no hay preguntas, sí. Ahora las vamos a trasladar. También tenemos en Facebook hay preguntas. Sí. Pero más allá de que podemos usar todas las redes sociales, nuestros 5.000 amigos en uno de los Facebook, los 4.000 en el otro, los 2.000 y pico en el otro, y nuestros amigos de Twitter, a todos les vamos a contar que vamos a acotar el sorteo y la participación al SMS, porque si no es un lío. Así que, si te querés llevar una marula, tenemos dos. Dos traje. Dos, miren. Miren por la radio. Si fuera una, no le podría hacer este ruidito, ¿no es cierto? Si fuera una, no. Así que tenemos dos amarulas para regalarte. El clásico. Esto es de cabulero, ¿eh? Este de cabulero. Tenemos dos amarulas para regalar, así que quiero a Marula, y ya que mandás quiero a Marula, podés mandar alguna pregunta, si tenés ganas también. También podés preguntarle algo al diputado Armendáriz, que está en línea también, así que se va a quedar hasta cuando quiera. Lo dejamos ahí invitado, está en línea. Hasta que los teléfonos aguanten. Hasta, Carlos, que los teléfonos. La verdad que andan bastante mal los celulares. Sí, un desastre. Estás al aire constantemente, Alejandro, así que metete cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Tenemos. Bueno, ya empezó. Quiero la marula que lleva Gorosito. Carlos, pregúntale a Gorosito cómo puedo hacer para hablar con él. Bueno, después tenemos un amigo ahí que es bastante. Ese si lo quiere leer usted. No, yo no alcanzo a leer acá porque soy... Yo de acá tampoco lo veo. No, pero léalo, ¿lo digo? Y claro, sí, para eso estamos. Otra vez para los dos. Sí. Tenemos fruta para los dos de acá. Por suerte tiene jodida la voz y no va a poder mentir tanto ese viejo, para usted, sí. Gordo, pelotudo y dominado para mí. Sí. sería importante saber con número de documento quién es, por lo menos si quiere le doy el número de celular que lo tengo acá, es el 02344. Sí, no, yo por 15... celular no lo voy a llamar, tiene derecho a pensar, porque yo no sé quién es. ¿Lo llamamos? No, porque no vamos a entrar a discusión. Yo me encargo. Él puede pensar, yo no lo conozco. Y de ningún, no sé quién es el señor que nos trata a usted y a mí. No tengo ni idea. Pero sea quien sea, yo no trataría a ninguna persona, ni de viejo, porque viejo es un trato, supongo lo hace en forma despectiva. Sí, claro. Supongo lo hace en forma despectiva. Sí. Bueno, que Dios le dé salud, que Dios le dé trabajo, que Dios le dé felicidad, que Dios le dé todos los dones que le pueda dar en la vida. A una persona que trata así a un semejante, ¿no? Porque todos vamos a llegar a viejo. Entonces, a lo mejor tiene mi edad, yo tengo 58. Ajá. A lo mejor es mucho más joven, pero algún día va a tener la edad que tengo yo. Sí. Y algún día alguien le va a decir lo que él me está diciendo a mí. Y si no quiere escuchar, hay otra radio. Total, yo vengo todos los días, puede cambiar el dial. Puede cambiar. Así bueno, que le mando le mando mucho saludo. Bueno, usted es creyente, cree en Dios. Yo creo en Dios, sí. Y por eso soy dice pecador. Pero aparte le dice que Dios le decía... Sí, de corazón, porque no sé quién corazón, es, porque uno claro. Tiene que, a cualquiera... yo estoy cumpliendo un rol de hace muchos años, que es intendente municipal, y en este rol hay gente que aprecia lo que uno hace, lo que uno trabaja, y hay otros que hacen críticas sanamente, que tienen una visión distinta, sí, hacen sanamente, y hay otros que no persiguen esos mismos objetivos, que sí, buscan hacer daño. No vale la pena. Yo le decía lo de Dios porque yo se lo voy a decir, que usted se lo dedicó de parte de Dios, yo se lo voy a complementar con el universo. Veo, sí, que usted le pide al universo, el universo le da. Sí. Yo le voy a desear el doble, a través del universo y de la energía universal, le voy a desear el doble de lo que nos desea a nosotros. Bueno. ¿Le parece bien? Bueno, buen día, Carlos. De ahora en más, déjalo al intendente a las 11. Mejor el cuento de la Andricina. El cuento de la Andricina lo vamos a tener, pero mañana. Hoy estamos en un momento preelectoral, en un momento en que hacemos un pasito. Mañana tenemos la veda, así que mañana vamos a darle a... ¿Quién quiere un cuento? ¿Quién quiere un cuento? Va. ¿Quién quiere un cuento? A ver, señor... No me diga que tiene un cuento. No sé, si quiere un cuento, lo cuento, sí, así, dejamos eso. Por favor, por favor. No sé si me por va favor. A salir, más o menos tengo la... No, verdad, no, por favor, un cuento. Bueno, dice que en un estado mexicano, sí, entra un hombre y pega una patada de esas puertas, va y ven. Sí. Bueno, y entra, va a tirar tiro por todos lados, ¿no? Entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? A uno dice, ajá, Daniel, pum pum, te llamabas, gato. ¿Cómo te llamas? Juan, pum pum, te llamabas. ¿Cómo te llamas? Carlos, pum pum, te llamabas. ¿Cómo te llamas? Sergio, pum pum, te llamabas. Bueno, entonces hay uno que más o menos se las da de vivo. ¿Cómo te llamas? No me llamo. Bueno, dice, ¿dónde vive? No vivo en ningún lado. ¿Dónde descansa? No descanso en ningún lado. Pum, pum. Bueno, y sigue preguntándole así una serie de preguntas. Y por ahí, no lo podía agarrar. Y por ahí le dice, ¿dónde? Puedo decir esto en la radio. Dice, ¿dónde cagas? No cago. Pum, pum, cagaste. Sí, sí, se puede decir porque ayer fue elegida como palabra argentina por la sexta academia de... española que ayer se reunió en Panamá, la Academia del Idioma, y eligieron la palabra representativa de la Argentina como boludo. Ajá. La palabra boludo fue elegida por Juan Gelman ayer. Ajá. Para representar a la Argentina. Sí. Sí. Bueno, acá nuestros oyentes lo mandaron a hacer mayonesa. Ajá. Y yo coincido. A Gelman. Lo mandaron a hacer mayonesa. Pues yo coincido con la audiencia de la radio que para mí la palabra que representa a la Argentina es che. Más que boludo. Me parece a mí, no sé usted. Sí, qué por opinión. Eso le dijeron al che, che. Sí, va a che. Claro, che. Sí. Bueno, a ver qué dicen acá. Hola, perdón por mi ignorancia, pero si se propone volver a poner el servicio militar obligatorio, ¿no se sacaría muchos jóvenes de la calle, de la droga y de la delincuencia? Me llamo Laureano. Bueno, esto sería... Sí, nosotros me parece que lo que tendríamos que trabajar fundamentalmente es esto a nivel de país, porque no se puede hacer exclusivamente a nivel de los municipios, generar mayores oportunidades de trabajo. Uh-huh. Es decir, que no haya eso de que en las encuestas que ni trabaja ni estudia. La juventud tiene que estar estudiando, los que tengan vocación de estudiar, uh-huh, cualquier profesión, cualquier oficio, y los que no tienen que tener una salida laboral con un sueldo realmente digno, que le permitan subsistir, que le permitan satisfacer las necesidades básicas, que le permitan tener acceso a una vivienda a través de programas que se implementen con la financiación de vivienda por parte del Estado, y bueno, y naturalmente tener algunas otros tipos de mejoras, como pueden ser acceder a algunos elementos que son necesarios. Es decir, cualquiera tiene derecho a tener un automóvil, cualquiera tiene tener derecho a vacaciones. Es decir, creo que tenemos que trabajar en esa línea, en la línea de generar mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad, y eso se hace con políticas que se puedan implementar desde el Estado Nacional. Uh-huh. Tenemos por acá, hola Carlos, mi más respetuoso saludo a nuestro intendente Gorosito. Buen día para vos, Carlos. Yo quiero invitarlo al intendente para el viernes y sábado. No sé para qué, no sigue ahí el mensaje. Bueno, y la Marula, te quiero, Goro, dice Mariel de Saladillo. Bueno, me parece un rockstar, Carlos. ¿Qué más? Bueno, ahí está, quiero a Marula, quiero a Marula, quiero a Marula, Hernán, Adri, Normita, Guille de 25, que también va a participar del sorteo, Tere de Saladillo, saludos al doctor Armendáriz, y vamos Goro, sos lo más, dice Tere, que dice, quiero a Marula, muy buena la charla con Gorosito, saludos Alan de 25, quiero a Marula y asfalto hasta la escuela 3. Bueno, vaya, ese es un pedido, ya que hablan del asfalto de la escuela 3, no se va a hacer enseguida, pero lo tenemos... El asfalto de la escuela 3 dentro de nuestros planes. Ahora estamos faltando toda la zona vinculada con la escuela de estética que hemos inaugurado hace poquitos días. El 10 de octubre inauguramos la escuela de estética y estamos haciendo el asfalto en esa zona, en la zona del hospital, y asfalto en distintos lugares de la ciudad. De manera entonces que estamos trabajando muy intensamente para poder dar respuesta en asfalto, pavimento, en obras que reclaman en distintos lugares de la ciudad. Bien. Hemos hecho muchas obras en ese sentido, Carlos, y faltan otras, faltan como 500 cuadras de asfalto. Claro. Ya 230 mil pesos el valor de cada cuadra. Apa. Estamos hablando de 75 millones de pesos que tendríamos que tener para darle respuesta y dejar a Saladillo, al Saladillo de hoy. Porque el Saladillo va a seguir creciendo y siempre va a faltar asfalto, siempre va a faltar cloaca, siempre va a faltar agua corriente, pero nosotros siempre estamos haciendo. Pero está bueno que falte. Sí, sí, está bueno que falte porque eso indica el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Hablando de cloacas, hoy publicó el diario La Mañana, vuelcan líquidos cloacales en un descapado del carril. Yo me enteré hoy de esto. Sí. Bah, en realidad anoche, porque me lo comentaron unos amigos y hoy salió en el diario La Mañana. ¿Esto genera algún problema? No, lo que se vuelcan, por ejemplo, en las localidades donde no tenemos planta, en el carril no tenemos planta de tratamiento. Ya hemos firmado un convenio con la provincia se ha comprometido desde el año pasado, esperemos que lo liciten antes de fin de año, nosotros conseguimos las 2 hectáreas que necesitamos para hacer la planta de tratamiento, y supongo que se licitará a fin de año, si no a principios del año que viene, y dentro del tiempo que termine la ejecución tendremos planta de tratamiento en la localidad del carril. En los lugares del interior, del carril, Polvareda, Cazón, Álvarez de Toledo, esto es en Saladillo, como en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, supongamos, vamos a tomar un al azar, supongamos Lobo, Salvador, María, hacen lo mismo, es decir, buscan un lugar donde se puedan volcar en un campo que cedan los vecinos, un predio que se conviene con las autoridades municipales que tenga el menor impacto ambiental que sea posible, porque esa es la única solución que hay de momento. Esto se hace en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Yo hace un tiempo atrás estuve en Almirante Brown, en Bursaco, y el problema era muy pero muy grande, ¿no? Faltan en un montón de lugares de la provincia, incluso en el Gran Buenos Aires. Recién estuve escuchando al intendente Gutiérrez de Quilmes, donde decía que había estado visitando barrios y bueno, reclamaban el problema de las cloacas, donde no hay un problema el problema ambiental es serio. En el Riachuelo mismo lo han puesto a Juan José Musi, ahora Juan José Musi, por lo que he escuchado, va de candidato a diputado nacional, así que abandona el cargo si resulta electo como diputado nacional y no termina el proyecto de saneamiento del Riachuelo. Ajá. Yo he navegado el Riachuelo y veo... ¿Con Cabandier? Solo navegado con otros amigos. Lo navegué con el ex intendente de la Prida, el arquitecto Irigoyen. Hicimos varias horas. Ajá. Y vemos cómo se vuelcan los efluentes cloacales en el Riachuelo, las aguas salen. Sí, como, claro. Bueno, es un problema bárbaro. Bueno, acá no es que haya un desastre ambiental. Lo que pasó aquí, esto se viene haciendo desde hace tiempo. Que alguien que lo podía haber hecho hace 6 meses atrás. El video, dice usted. Sí, sí, sí. 6 meses atrás, un año, o todos los días la puede hacer. Es decir, lo hizo con una intencionalidad creyendo que eso va a influir en la opinión del electorado. Y obviamente los medios que tienen que ser recogen material para los medios. Claro. Estamos en línea con otro doctor. Otro doctor. Sí, tenemos un doctor en línea. Y ahora se suma otro doctor que encima es intendente. Ah, otro doctor. A ver, déjeme adivinar. Si es intendente de la zona. Nos van a llenar el agua, nos van a llenar la cueva. El otro doctor será LAC. LAC. Sí. LAC. Sí. Alejandro, ¿cómo estás? Al otro Alejandro, buen día. Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo a tu tocayo Carlos, el profe Gorosito. Ahí está. está en línea también el doctor Armendáriz, Alejandro, nos acompañó anoche en un acto muy lindo que tuvimos acá, a pesar del frío. Recién nos pudimos calentar, Estuvo muy bueno. Recién estaba contando. Alejandro Armendáriz, estás en el aire, podés participar cuando quieras. Bueno, muchas gracias. No, estaba escuchando atentamente las preguntas y lo que contestaba el intendente, con lo que coincido 100%, claramente, más que servicio militar obligatorio, hace falta mucha educación en el país y creo que el Estado tiene que insistir fuertemente en todas las políticas educativas, como hace este gobierno municipal, que invierte muchos recursos en educación, a pesar de que no es el nivel que por ahí tiene como responsabilidad la educación, pero en definitiva la educación es una responsabilidad de todos y este intendente lo ha entendido, y bueno, y por eso se invierte de la forma que se invierte, ¿no? Claro. Al otro Alejandro, al intendente de General Alvear, ¿cómo estuvo el cierre de campaña anoche? Bueno, lo hicimos en el comité, pensábamos hacerlo en la calle, pero con el frío, y bueno, tenemos gente mayor y teníamos chiquitos, así que, bueno, nos estiramos un poco las paredes del comité y lo colmamos y disfrutamos de una noche muy buena, muy linda, que, bueno, Alejandro Armendáriz comenzó, fue el primer discurso, muy bien, o sea, calentando un poco máquinas, y terminamos, la verdad, hablando los candidatos y yo como apoyo, pero más que nada destacar la pasión, digamos, que se fue manifestando, de tanta gente, amigos radicales, y hay muchos que no también, que son incluso hasta de otras simpatías ideológicas, y sin embargo estuvieron acompañándonos, y bueno, disfrutamos una noche muy muy linda, la verdad, una noche para recordar. Por otro lado, me interesaría participar ahí, decir que yo, de estos 30 años de democracia, me acuerdo de un Carlos Gorosito, la Juventud Radical, siendo candidato a concejal en ese momento, que conocí, después lo traté como diputado provincial y después más tarde como intendente. Siempre encuentros esporádicos, siempre con su amabilidad, y hoy estar viendo su ejemplo como intendente, apoyando la educación en cada uno de nuestros distritos y con los recursos de que disponemos. Fue muy lindo compartir la inauguración de la Escuela de Estética, que ojalá yo algún día pudiese como gestor hacer lo mismo por mi pueblo, que la Escuela de Estética está en un local alquilado, y verlo a Carlos culminar la obra y poder cortar la cinta me pareció francamente admirable, admirable y hasta un poquitito envidiable, con el mejor de los sentidos lo digo, claro. La satisfacción de poder inaugurar un establecimiento educativo donde el intendente puso la decisión política y la maquinaria, digamos, con la que dispone un municipio para hacer esa obra maravillosa, y haberlo compartido fue un momento muy grato para mí también. Ahí está, bueno. No sé si tiene... Yo le agradezco a Alejandro. Alejandro es un joven intendente de General Alvear con mucho entusiasmo. Creo que ha encarado muy bien la administración de General Alvear, con muchas innovaciones. Y yo decía, en el momento no pude estar nunca en un acto de él, incluso en el lanzamiento de la campaña, y cuando él ya estaba por ser, cuando ya era intendente de General Alvear, aunque no se habían hecho las elecciones antes, y yo decía que si hubiese vivido en General Alvear, dudaría en votar a Carlos Gorosito, pero no a Alejandro Celillo. De manera entonces que, bueno, si de algo sirve la opinión mía, le pido a la gente de General Alvear que puede estar escuchando que no duden en apoyar los candidatos de Alejandro Celillo. Alejandro Celillo es un muchacho trabajador, mucho más joven que yo, tiene un futuro promisorio en la política, y desde luego él tiene todo el afecto y cariño por su comunidad de General Alvear. Y bueno, sigue los pasos de su padre, que fue intendente, bueno, y él es un buen intendente General Alvear, y espero que la gente lo siga respaldando, así como lo eligió, que ahora en la legislativa apoya a sus candidatos. De la misma manera que yo pido el apoyo acá para Massachusetts, Verónica Basabe, que son los candidatos en el orden local, en general, esto sin desmedro, no sé quiénes son los otros candidatos, General Alvear, no los conozco en el otro partido, pero sí conozco la gente que lleva Alejandro Celillo, y lo conozco a Alejandro Celillo, de manera que espero que la gente de Alvear le dé un fuerte respaldo este domingo a Alejandro y a su gente. Ale, mirá, gratis te la hizo, Te la hizo. Me la devuelvo también, yo si viviera Saladillo lo votaría con las dos manos los candidatos de Carlos Morosino. Porque una gestión con un logro tras otro merece tener el apoyo que corresponde. Así que, más allá de ser pertenecientes al mismo partido político, lo haría con la convicción de saber que estoy apoyando una gestión que ha elevado a Saladillo a ser el faro de la región, digamos. Entonces, yo cuando era chico había otras ciudades que eran más destacadas, que se han ido quedando en el tiempo, y sin embargo Gorosito le ha sabido imprimir un signo de progreso a Saladillo que realmente... es un ejemplo para los que hacemos gestión. Bueno, vamos a desacartonarnos un poco porque tenemos para regalar a Marulas. ¿Has tomado Marula alguna vez, Alejandro? Sí, la otra vez, antes de las PASO. Ajá. Salí del comité y pasé por acá a un local del centro que se llama La Diligencia, que está enfrente de la plaza. Sí. Y paré, había un amigo, un parroquiano que es amigo de la calle, de la noche, de la vida, caso mío, que todo el mundo lo conoce, que es Picero. Ajá. Para más datos podemos hacer un concurso, a ver si alguien adivina, te van a llamar todos, pues ¿sabes quién es? Y estaba ahí, paré, y justamente con el dueño, con el dueño del local, había marula, y yo le hice la anécdota de Carlos, y pedí probarlo. Ah, porque vos la conociste por el sorteo que hicimos con Carlos Antonio. Exactamente. Claro. Vamos a tener que pedirle la propaganda, le estamos haciendo la marula, vamos a tener que pedirle a la fábrica. La fábrica queda lejos, sí. Es en Sudáfrica. Sí. Exactamente, así que te dio curiosidad. Sí, pero siempre recordando esa anécdota que vos contabas de los sorteos de la marula que te había regalado. Y viste que son así, tal como te lo conté. Carlos sabe también qué bebida me gusta a mí, que no son esos licores dulces. Ajá. ¿Qué le gusta? No, que lo diga él, ya no puedo decir que lo diga él. Ya, sabe que me gusta el whisky, yo soy más del whisky. Es whiskero. Sí, y tengo una botecita reservada para él. Ah, para el lunes. Sí. ¿Y el doctor Alejandro Armendáriz también comparte el gusto por la marula? No, bueno, yo soy de los que prefieren el vino tinto. Ah, el vino. Pero, bueno, más no. Nac and Pop, ves, Alejandro. Es más Nac and Pop. ¿Qué vinito? ¿Vinito tinto alguno en particular? ¿Algún Cabernet Sauvignon? ¿Qué onda? Sí, Cabernet Sauvignon es el corte que más me gusta. El sí, corte. Exactamente. Ahí está. Bueno, estamos en horario de veda de alcohol. La ley de medios nos prohíbe hablar de alcohol entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Entonces sonamos, ¿no? Y bueno, a lo sumo me vendrá, qué sé yo, tenemos la oficina del AFCA acá, ¿no? Yo lo tengo al intendente de Saladillo. Creo que lo conoce al interventor regional del AFCA. Por ahí me puede dar una mano. Si me parte, ¿me da una mano usted? No, si lo parte, que lo parte. un amigo. No, pero no, yo lo conozco y bueno, no quiero hablar con él. Le gusta la marula y lo que no es la marula. Ay, Dios, al bueno. Interventor del AFCA. Qué bárbaro. No, no creo que haya problema, ¿no? No, porque el que hace el que hace travesura no va a castigar otro travieso. Bueno, la bien, sí, se va a enojar el Dani, pero y no sé si lo va a escuchar en vivo, pero esto después va a la página, así que está la grabación después. Sí, ahí estamos. Bueno, a ver, ahí está Noé de Saladillo, Marina, sí. Malvi. Darío, aguante el Goro, dice: buen día Carlos, quiero a Marula, soy Viviana, felicito al intendente por su buen humor, vamos Goro. También está Roxana: quiero a Marula, felicitar al intendente por la forma en que les contestó al oyente el mensaje que a todos nos llega a la vejez. Claro, obvio. Y acá dice: yo también tengo un chiste, continuando el chiste del mexicano, dice: ¿quién gana? El Japo, pum, cagaste, con todo respeto, dice. ¿Qué dice él? Él dice: yo también tengo un chiste. Sería la continuación del chiste del coso, ¿no? Sí. ¿Quién gana? ¡Bum! El Japo, cagaste, dice. Con todo respeto. Ese lo votará. Y obvio. Orgullosa de vivir en Saladillo y tener a Goro de intendente, ídolo, dicen por acá. Hola Goro, no solo los celulares andan mal, Polvareda, eso es un desastre. Lo fijo según la cooperativa, el problema es por el arbolado. Bueno, quiero una solución lo antes posible y quiero a Marula, le deseamos mucha suerte para el domingo. Un beso, Cloti. Hola Carlos, ¿le podrías preguntar al señor intendente Carlos Gorosito qué pasó con las casas para madres solteras? Ay. Se me escapó. Queremos una solución lo antes posible y quiero a Marula y les deseamos mucha suerte para el domingo. No, se me mezcló con otro. No quiero que me la regalen, sino la posibilidad de pagar de a poco porque el alquiler me mata. Sí, sí, bueno, ese es un problema. El problema de la vivienda es un problema muy, pero muy grave en el país. Claro. En el país y en nuestra provincia particularmente y también en nuestro Saladillo. Por eso nosotros estamos, el Estado municipal no puede financiar la construcción de viviendas de carácter masivo. De manera entonces que los intendentes y los legisladores de nuestro partido vamos a insistir para que se vuelvan a hacer un relanzamiento de planes tipo del plan federal, pro casa, como hubo en otras épocas, que sean viviendas dignas que le permitan a los vecinos poder pagar una cuota de carácter accesible. El plan Procrear está bien, pero el plan Procrear tiene que reunir una serie de condiciones, una serie de ingresos, y limita a una parte de la población que trabaja en negro, que no tiene los ingresos suficientes. Bueno, entonces hay que seguir con tipo de programas como el plan federal, como el Procasa en su momento, todo tipo de vivienda que no le afectan más del 30% o del 25% de los ingresos. Después para otra franja de la población que tenga mayor poder adquisitivo, tendrá que implementarse a través de los bancos oficiales, particularmente del Nación, del Provincia, en el caso de los bonaerenses, y habrá que potenciar y repotenciar el banco hipotecario, que existan crédito a 20, 30, 40 años, después si uno puede anticipar cuota, mucho mejor, para que cada uno, por el solo hecho de haber nacido en esta tierra, tenga la posibilidad de tener una casa. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que mucha gente con este sistema jamás va a poder tener una casa, va a ser muy difícil. Y la capacidad de respuesta que tenemos nosotros, el Estado Municipal, y haciéndolo día una para aquellos casos. En este momento estamos llamando a licitación para construir, ya hemos hecho 50 casas del plan Visa. Visa, ajá. Sí. Que son viviendas sociales que nosotros no la no vamos con la televisión y con los medios cuando la entregamos, son claro. son casas dignas. Claro. En este momento vamos a empezar a construir una casa con las comodidades suficientes para una familia que está viviendo 10 en una pieza. Ajá. Pero esto no lo podemos hacer para todo el mundo porque tendríamos que tener 5 o 10 presupuestos municipales para poder resolver claro. Los problemas que existen acá, que también existen en el Gran Buenos Aires. El problema es un problema serio de la vivienda, y como planteaba la oyente, decía, bueno, yo no quiero que me regale nada. Nadie quiere que le regale nada. Claro. Cada uno debe pagar conforme a sus posibilidades. Por eso estamos estudiando a ver si podemos hacer que nos ayuden desde otros niveles del Estado para implementar este tipo de programa, porque nosotros podemos resolver al año 2, 3, cuanto mucho 4 viviendas de este tipo sociales. Y después lo demás es imposible para este intendente y para cualquier otro intendente. Y si algún candidato les promete algo, les macanea, porque yo estoy gobernando Saladillo, conozco bien cómo es la cosa. Y después, porque acá hablan, algunos hablan, algo le iba a contar hoy que después se me traspapeló. Fíjense, los que no están, hubo un caso en una localidad del interior. Una persona necesitaba hacerse una intervención quirúrgica importante. No voy a dar más datos para no identificar a la persona porque la conocen. Entonces, ¿qué pasó? Fueron los candidatos de la oposición a ofrecerles que le iban a ayudar. Uh-huh. Pero ¿qué tipo de ayuda le ofrecían? Iban a apelar la decisión de la obra social para ver si dentro de 15 días, dentro de un mes, le cubrían uh-huh. la cosa. Y la persona esa necesita hoy, porque si no dentro de mañana, dentro de unos días puede perder el órgano. ¿Cuál fue la decisión que tomé yo? Cubrir ya el costo del municipio, de eso que no lo cubre la obra social, y después que vayan a discutir, porque yo no puedo esperar que una persona pierda un órgano, pierda porque uno, porque lo ha sufrido en carne propia. Claro. Y además, claro. Aunque no lo hubiese sufrido en carne propia, eso claro. Es la sensibilidad que tenemos. Ayer viene un colaborador mío y me dice, mira, Sí, hay que hacer una inversión muy importante. Hay una persona que no se puede mantener parada durante todo el día, necesita un aparato especial. Sale tanto. Dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Lo tenemos que ayudar ya. Haremos una cuadra de asfalto menos. Haremos una cuadra de asfalto menos y ayudamos a esa persona. Esas decisiones, Carlos, estamos tomando todos los días. Así que cuando un vecino dice, me falta el asfalto, no llegamos porque también estamos resolviendo ese problema. Ese problema que no lo sabe la gente, que no lo ponemos al aire, que no salimos en la foto, en los medios con ese señor, porque me parece indigno. Yo cuando iba a la escuela, que no teníamos guardapolvo con mi hermana, que no teníamos la ropa de abrigo suficiente en el verano, que íbamos con esas zapatillas de plástico en verano, nos transpiraba el pie, la skippy, no sé cómo se llamaban, y nos daban vergüenza cuando nos hacía pasar adelante todo, que éramos, nos hacían aparecer como los chicos pobres, nos daban vergüenza, y eso de alguna manera nos hería nuestra sensibilidad. Claro. Pero bueno, eso que uno le ha pasado es lo que no quiere hacer ahora ocupando un cargo como el que yo estoy ocupando. Pero esos problemas los estamos resolviendo. Entonces, hoy la gente, por un voto, algunos candidatos que por ahí le falta esquina y farol, que no tienen casa, que recién se han lanzado a la actividad de política. O son pijoteros, porque podrían haber puesto la plata. Bueno, no sé, yo eso no me quiero meter en el bolsillo. Pero si hay que poner plata, se pone la plata. Claro, porque si hay algunos, si uno tiene una fundación, por ejemplo, que utilicen la plata de la fundación, el lugar... Sanata hace cualquiera. Y sí, por eso, que hay que dejarse hacer sanata y hay que dejarse de pedir cosas imposibles. Entonces nosotros estamos aquí para tratar de solucionarle los problemas a la gente en la medida que podamos. Bueno, obviamente, Carlos, que hay un proceso, no sé, hay muchas preguntas, yo no alcanzo a leer, pero hay un proceso, hay un proceso electoral de por medio, y en ese proceso electoral de por medio quedan poquitas horas, ya vamos a entrar en la vida política, sí. Y no, más allá de que alguna gente pueda estar enojada porque no hemos podido resolver un problema puntual, yo quiero hacer un pedido muy especial, muy particular a la población de Saladillo, por todo lo que hemos hecho durante estos 22 años de gestión que llevamos en el municipio, por las cosas que estamos realizando y por las que vamos a realizar, un apoyo a nuestra lista, la lista que encabeza la 509, que encabeza Claudio Massachesi y Verónica Basabe en el Consejo Escolar. Porque no solamente la escuela estética, que decía Alejandro Cerillo, estamos ayudando a las escuelas públicas, a todas, pueden ver, la gente, y no lo hacemos en tiempo electoral, lo hacemos los 365 días del año. Está la gente de La Barrancosa, necesita el edificio del CPT, y ahí vamos a estar, va a faltar tiempo para que se lo licite, y ya el otro día le fui a comprometer ayuda para que por lo menos haga en el albergue, sí, el lugar donde van a alojar los chicos, que no tienen lugar adecuado para alojar los chicos. Ahora lo van a empezar a construir en diciembre, en marzo van a tener la obra hecha, y ahí va a haber un esfuerzo del municipio de Saladillo bastante importante, y así estamos con distintos establecimientos, incluso a veces con los establecimientos de gestión privada, porque nadie a veces dice, la educación es una sola. Yo priorito a la educación de gestión pública, pero no la dejo de a pie a la de gestión privada. Y ahí estuvo la ayuda a los 12 FR, al Instituto Niño Jesús, a Teresa de Calcuta. Y a veces cuando uno ayuda, fíjese vos, fíjese Carlos, la paradoja, ¿no es cierto? Nosotros, cuando me dice, vos ayudá y apoyá, a veces a los que no te van a apoyar a vos después electoralmente. Y eso, digo, no tiene nada que ver. Porque nosotros no tenemos en cuenta eso. Nosotros no hacemos como hace el gobierno nacional, que discrimina si no sos del mismo palo político. Nosotros, a veces hay instituciones que no trabajan. Ayer yo, le entregué una ayuda a la Casita de la Vía, que cumple un rol muy importante. Acá lo veo, sí. Sí, pero muy importante. 60 lucas. Sí, y usted se cree que yo conozco a la gente, que el presidente de la institución me va a votar a mí porque yo le haya entregado a mi lista, porque le haya entregado Santos Vega, me va a votar a mí. El voto es secreto, no sé lo que va a votar, pero se cree que va a votar, que no va a votar porque le hayamos entregado... Yo si me ponen 60 lucas, lo voto. No, pero estamos hablando... Digo, que nadie va a votar, va a cambiar su voto si tiene otra ideología política, sí, por que yo soy de la institución. Además, es una obligación del intendente de Saladillo asistir a todas las instituciones, claro, sí, independientemente de la ideología política que tenga. Entonces, con esto quiero decir que nosotros estamos poniendo el acento en todo, no hacemos ningún tipo de discriminación, como a veces no ha ocurrido, porque no solamente mire, una vez el director de salud era, no sé, el secretario de salud no se encuentra ahora aquí en Saladillo, y me contaba que un día andaban en la costa y había un programa vinculado con la cultura y la educación de que le dice esto se podría llevar a Saladillo, y Saladillo, ¿qué intendente tiene? ¿Qué color político tiene? Si no es radical, entonces no. Así le contestaron al secretario de salud. Fíjese, y esto uno lo ha sufrido en carne propia. Si vos sos del palo, te ayudan. Si no sos del palo, no te ayudan. Sí, vamos a Chivilcoy y lo vemos, bueno, al toque. Le vamos a pasar un poquito la posta a don Ale Celillo por allá. Ale, ¿cómo ensamblás esto que acaba de decir Carlos en General Alvear? Mira, primero les voy a contar que yo estoy en una emisora colega de Alvear, que me dieron, que pedí un lugarcito para comunicarme con ustedes. Ahora estás en una... Sí, mediante la amabilidad de tu colega. Ah, mira. Y estoy como los locos, encerrado en el baño y asintiendo acá cada cosa que dice Carlos, porque es reproducible, viste, en la gestión nuestra acá, a la escala de General Alvear, y yo por eso estaba asintiendo y diciendo, yo por eso si estuviese en Saladillo acompañaría a Carlos Gorosito, por esa visión de la ética en la función pública y una palabra que lo define, que es responsabilidad. Cuando uno es responsable de una comunidad, tiene que gobernar para todos, sin materia política y en función de las necesidades de todos los sectores. Y priorizando, comparto absolutamente a la educación. Entonces, nosotros, trabajando con los chicos, hemos hecho el Alvear Juega, trabajando en lo social, también hemos hecho viviendas sociales con un profundo esfuerzo, con el concurso de empleados municipales, con algún prestador local, y se nos ha criticado porque dice que son viviendas indignas. Y yo he recibido un gobierno donde vivía gente en los vagones del ferrocarril sin baño y andaba desnuda por la calle, o estaban en los galpones del ferrocarril sin baños, con bebitos, o en monoambientes de chapa, vivir familias aglomeradas, como dice Carlos, y a nosotros también nos falta mucho, mucho por resolver. Si le falta Saladillo, que tuvo un Gorosito 20 años, imagínense en General Alvear. Así que, reforzando en ese sentido los puntos en común. Y también me acuerdo que cuando yo era candidato a concejal, estuve reunido con Ángel Mandari en ese momento, y con gente de la administración de Carlos, y nos decían, el Estado municipal nunca tiene que descuidar a la educación. El Consejo Escolar tiene su obligación, pero la municipalidad nunca deja sola de la educación, porque es el futuro. Recién en esta emisora de acá de Alvear estábamos hablando del tema también. Así que les mando un abrazo, compartimos muchísimas cosas, podríamos hacer un programa interminable de los logros de las dos gestiones, porque están compartiendo ese horizonte de pensar en el futuro a través de los chicos, a través de los más pibitos, que no son los que votan. No estamos en esa miseria de echarle en cara a la gente que le hicimos tal o cual ayuda. Comparto que no, esas cosas no deben publicitarse ni siquiera tangencialmente, y porque tengo el ejemplo de él. Así que le mando un abrazo a Carlos, te agradezco a vos, y me quedo solo en el baño acá sintiendo y acompañando las cosas que hemos compartido políticamente y que seguiremos compartiendo. Bueno, Alejandro, entonces que te despedimos. Le quiero pedirle a la gente general ver que tenés mucha audiencia acá, que considere esa gestión nuestra, que nosotros también hemos forzado la comunicación, como hablábamos en otro momento. Hemos hecho cambios en el gabinete, hemos trabajado de mejor manera para publicitar lo que hemos hecho, y creemos que estamos en la consideración de la gente, pero necesitamos el apoyo a la lista nuestra, a nuestros candidatos, a la lista 509, que lleva a Marcia Lázaro de Karina Ibarra para el Consejo Deliberante del Consejo Escolar, y también a Franco Cominotto, que es quien nos ha colaborado con los alvearenses con la confección de toda la documentación del Banco de Tierras, que va a atender a parcialmente ir saldando la deuda que tenemos con la vivienda alvearense también. Uh-huh. Y les mando un abrazo a la comunidad de Saladillo y a las comunidades vecinas que te escuchan. Y bueno, nuevamente a Carlos, como siempre, codo a codo. El doctor Armendáriz escuchándote en línea también, Sí, bueno, con Alejandro, él nos acompañó, estuvo anoche acá, ya es toda una definición, viajó solo para estar en nuestro cierre. Siempre han estado la gente de Saladillo muy cerca. Tenemos una línea de comunicación entre nuestra administración y de la experiencia que nos aporta la administración de Carlos Gorosito. Así que siempre agradecido, pero también siempre alentando a seguir. No le voy a decir a Carlos que ha superado tantas dificultades después de dos décadas, y seguimos adelante. Así marginados a veces del gobierno provincial y nacional, pero demostrando que con ejercicio responsable y con la ética que caracteriza a nuestro partido, podemos gestionar y podemos hacer un Alvear mejor y un Saladillo mejor. Perfecto, Ale. Te dejamos en libertad de acción para que continúes ahí con la emisora colega. Saludo enorme y gracias por participar. No, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces, lo despedíamos al doctor Alejandro Celillo, pero seguimos en línea, está Carlos Borosito, está el doctor Alejandro Armendáriz, tenemos un mensajito, dice un Carlos, un respetuoso, Carmen Villalma, que nos escribe en el Facebook, dice, Carlos, un respetuoso saludo a nuestro intendente, quiero que nos responda qué piensa hacer con el tema de las motos en la ciudad, que los fines de semana por la tarde no se puede andar por el centro por el peligro que representan y los ruidos molestos. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué respuesta nos da para que sigamos apoyando, para que lo sigamos apoyando? La delincuencia cada vez es más grande y los robos son muy pocos los que se esclarecen. El intendente manda, el pueblo es el que decide. ¿Qué va a hacer con todo esto? Bueno, con el tema de la moto vamos a seguir profundizando nuestras acciones. Se enojan mucho. Primero hay que hacer un llamado a la responsabilidad, uh-huh. La responsabilidad de los que conducen, es decir, cualquiera puede andar en moto y puede andar sanamente a una velocidad normal, con el casco como corresponda, porque nadie está en contra. A veces yo he recibido mucho mensaje de los motoqueros, de los que andan en moto y que dicen que los perseguimos, no los perseguimos. Primero que cada uno debe andar sanamente, y nosotros vamos a intensificar los controles. El otro día estaba viendo una amiga de Azul, me comentaba que en Azul es un desastre, ¿no es cierto?, en el centro de Azul, y no estamos gobernando nosotros, está gobernando otro partido político, en este caso el Frente para la Victoria. En todos los lugares es un problema grandísimo, y en este caso nosotros vamos a poner todos los mejores esfuerzos, vamos a seguir reforzando, pero hacemos un llamado también a la cordura. Hacemos un llamado a la cordura para que haya un comportamiento verdaderamente, porque hay gente que agarra las calles y parecen las pistas de San Francisco, las calles de San Francisco, ¿no es cierto? Uh-huh. O un autódromo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros salimos persiguiendo con la policía o con la gente de tránsito a ese infractor? Si se llega a caer en una esquina y llega a tener un accidente, y se llega a tener una desgracia, se nos vuelve en contra. Es decir, el mismo que nos está pidiendo que controlemos las motos, a lo mejor lo tenemos en la manifestación después diciendo, dice, persiguieron a uno y porque lo persiguieron se cayó. Nosotros vamos a tratar de mejorar el sistema, de tener mayores controles, incluso con las cámaras de seguridad que estamos implementando, para poder identificar a cuáles son los infractores y que después haya una citación y que, bueno, se le secuestre la moto en la casa, in situ, ¿no? Digamos, no en una persecución, sino con una orden del juez de uh-huh. retirarle la moto, de aplicar todas las sanciones que sean posibles. Uh-huh. Y con respecto al tema de seguridad, ya vamos a implementar la patrulla de prevención municipal, donde vamos a dividir el pueblo en más cuadrículas, en otros cuadrantes, en los cuales haya un móvil con dos agentes municipales que no sean portadores de armas, simplemente con equipamiento técnico. De manera que la gente no llame, por ejemplo, al teléfono de la policía, sino llame al teléfono del móvil municipal. Ajá. Y dice, en tal lugar pasa tal cosa, hay un movimiento raro, hay hay un desorden. Entonces nosotros nos comunicamos inmediatamente con la policía. Entonces la policía va a decir, tendrá que ir la policía a ver qué es lo que pasa ahí. Es decir, y esto van a andar, primero pensamos en cuatro cuadrantes, cuatro móviles, y después lo iremos incrementando todo lo que sea necesario, y vamos a estar invirtiendo en ese aspecto todo lo que podamos para tener la cantidad de vehículos que necesite la ciudad, para que haya un mayor control, así en una interrelación con la policía, nosotros informando, así nos informan a nosotros, nos llaman a la policía para que la policía, después si la policía demoró, nosotros le pondremos los puntos sobre la i a la policía. Uh-huh. Entonces nosotros seremos nosotros los que estaremos llamando, es decir, el móvil de la zona A recibe un llamado del ciudadano fulano de tal, del celular o del teléfono fijo, inmediatamente nosotros decimos a la policía, en la esquina de San Martín ni Estrada o en la esquina de San Martín y Taborda hay un problema determinado, hay un auto sospechoso, hay gente sospechosa que se está moviendo en la zona, la policía se puede movilizar en 2 minutos, en 5 minutos, desde el lugar donde está patrullando. ¿Pero entonces, el móvil municipal va a ir también? El móvil municipal va a ser de un apoyo logístico, pero no puede usar armas. No, está bien, pero va a ir al lugar. Sí, va a haber, el móvil va a andar patrullando, entonces cuando detecta algo, llama a la policía porque el móvil no puede... No, por ahí puede apoyar. Sí, sí, apoyar logísticamente. Logísticamente. Sí. Bueno, a ver, Luciana de Brito nos escribe en el Facebook y dice, ¿qué tratamiento utilizan para que el agua sea potable? ¿Qué sucede con el desecho atmosférico? El desecho atmosférico va a la planta de tratamiento. Tenemos el servicio de cloacas. El servicio de cloaca va directamente a la planta y se hace el tratamiento que corresponde, y estamos haciendo los desechos cloacales, los que tienen cloaca van directamente a la planta. Los que necesitan, donde no hay cloaca, va el carro atmosférico. Uh-huh. El carro atmosférico lo vuelca directamente desde la planta y se hace el tratamiento que marcan las normas que corresponde. Uh-huh. Bien. Buen día, Carlos. Por favor, pregúntale a Gorosito si tiene novedades con el barrio o terrenos a policías locales. Sí, ahí estamos. En los próximos días el secretario de Gobierno, Mario Huesa, va a llamar a los policías locales, porque tenemos destinado esto va a ser los primeros días de noviembre, tenemos destinado unos lotes para el barrio policial. Bien, sigo por acá. Bueno, todos los que quieren a Marula, después le voy a pedir un número, dos números para hacer el sorteo. Sí, ahí con respecto al tema de seguridad, quiero agregar una cuestión. Con el caso del robo a Cavalli, ya hay un detenido, un delincuente, se está investigando un poquito más, pero ya hay una detención en ese sentido de alguien del Gran Buenos Aires. No puedo aportar más elementos porque no me corresponde aportarlo. No, lo dijo ya el comisario Bergera, sí, sí. Esta mañana. Acá hay uno. Soy el Pajarera y se imagina el apellido que sigue. Sí. Dado. Sí, sí, Dadone. No, dice, es un chiste esto. Sí. Quiero a Marula, soy el Pajarera de Adonai. Y bueno, si ganas, lo llevará. Es algún oyente chistoso. Ah, bueno, o él mismo o un oyente. No, él no es. Ah, es bueno. Un oyente chistoso. Quiero a Marula, dice Esther de Fez de Saladillo. Besos a Goro y a Alejandrito. Alejandro, para vos también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué dicen por acá? Hola Carlos, te comento que en el cruce de la muerte después del puente no se ve nada, el pasto altísimo, si alguien puede hacer algo, gracias. Eso es cierto, le vamos a transmitir ya inmediatamente a la gente de Vialidad para que tome... Vio, fíjese que todas las cosas, sea de la jurisdicción que sea, le caen a la municipalidad. Y sí. Eso es Vialidad... ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace una persona normal para hablar con Vialidad? No le dan ni cinco de voz. No, por eso que el que está más cerca, claro, es el gobierno local, y por eso decir... nos debemos ocupar de todo, y a veces, claro, uno nos enloquecemos, ¿no? Porque aunque sea a veces levantar un teléfono, ¿no? Sí, a veces también nos cuesta a nosotros decirle al ingeniero Bertoni. Al ingeniero Bertoni le corresponde la vialidad, claro, provincial, y bueno, después también hay que llegar a vialidad de la nación. Pero esto del pasto es Bertoni. Sí, ahí está un cruce de dos rutas, cruce de la muerte, ruta nacional y provincial. Ah, está bien. 205. Y, sí, bueno, y la gente del peaje no tiene nada que hacer ahí. Y la gente, el peaje se terminó, el peaje como era antes. El peaje, Cristóbal López, ¿no puede cortar el pasto? El peaje no es ni chicha ni limonada. Esto es todo para uno. Y mire, esto habría que mejorar mucho en estas cuestiones. Bueno. A ver, teléfonos. Miren por teléfono. Saludos a Carlos de parte de Sarita del barrio 272, que lo quiere mucho, que no afloje. Sí. ¿Qué más? Bueno, Marula quiere Julio. Un abrazo para el Goro. Te felicito, Carlos, por la charla que estás haciendo. Aguante el Goro, el mejor, dice Beatriz. Un capo Gorosito, dice Ana de Roque. Buen día, Carlos, pregúntale a Gorosito cuándo le va a dar bomberos los 30.000 pesos que prometió en el año 2000 y que les cobra hasta el agua. ¿Cómo le cobra? ¿Hasta el agua? Sí, eso debe ser. Usted le prometió en el año, no puede ser, no, le tiene que haber dado las 30 lucas. ¿A qué bombero? ¿Qué bombero? Carlos pregunte a mí de usted, me dice, a Gorosito, ¿cuándo le va a dar a bomberos los 30.000 pesos que prometió? Y no sé. Siempre hemos llegado, no sé qué bombero, porque hay de bomberos del carril, nosotros tenemos un compromiso con bomberos del carril, no con bomberos de Saladillo. ¿30 lucas le prometió? Le prometimos, sí, se lo vamos a dar, no, pero no en el año 2000. Le vamos a dar toda la ayuda que... Por ahí le erró con el teclado. Sí, no, sí, le vamos a dar, seguramente antes de terminar el año, le vamos a dar una ayuda a la gente de la Comisión de Bomberos del Carril, que siempre lo recalco, porque siempre hemos sido, cada vez que ha venido bombero del carril, lo hemos ayudado. Bien. Buen día, Carlos. Y fíjese, Carlos, mire, sí. Y vamos a dar, y se va a dar antes de fin de año, fíjese que el jefe de bomberos es candidato de otra lista, de la lista del Frente para la Victoria. No me diga. Sí, y le vamos a dar. Entre bomberos no se van a pisar la manguera. No, por eso quiero decir, que no, Robustiano. Robustiano, si es bombero del carril. No dice, bueno, por eso. Pero no. Si es bombero del carril, porque acá, como bombero local no tengo ningún compromiso pendiente. Creo yo, todo lo que hemos está bien, lo que si es bombero del carril, el señor Robustiano o el que haya pedido, nosotros antes de finalizar el año van a tener la ayuda. Pero perfecto. Bueno, hay una pregunta que me parece que usted la respondió anteriormente, que preguntan cómo es el plan Visa. Para hacerla cortita, ¿qué tiene que...? No, el plan Visa es se llama Visa, con doble, parecido a la tarjeta, la B y la B corta y la I significa vivienda, una de las S social, son dos S social, y la otra, la S A, significa vivienda social Saladillo. Esto, el plan Visa, nosotros a través de un estudio que se hace en la Secretaría de Desarrollo Social, son para aquellos casos muy extremos. Digamos, yo señalé un caso que están viviendo 10 en una pieza, no pueden vivir 10 en una pieza. Claro. Entonces, bueno, en ese caso vamos a construir una vivienda con la cantidad de habitaciones, claro, suficiente para que pueda vivir la familia. Claro. Entonces, vemos los casos más complicados, esos son para los casos más complicados. Me parece que el oyente se refiere a cómo puede hacer para solicitarlo y que lo evalúen. No, que ella vaya a hablar con Carmen Rotundo, que es la directora de Desarrollo Humano, o con Maril Banzini, que es la secretaria del área, uh-huh, y le presenta su caso y le dice, entonces después lo valoremos. Perfecto. Si no, ya sé, hoy ya era mañana, pero si es un caso que deba ser atendido con urgencia, trataremos de atenderlo con urgencia. Perfecto. Bueno, María, que quiere a Marula, ahí nos preguntan, señor intendente, ¿por qué en la zona del hospital no hay indicadores que digan silencio? Le digo, porque las motos hacen baile carioca, por decirlo así. Bueno, le voy a pedir al director del hospital que ponga esos carteles. Bien. ¿Qué más? No soy del partido del intendente, pero estoy muy orgullosa de tenerlo al Goro, es lo más. Mucha suerte, dice Viviana López. En la rotonda... En la rotonda que va a Las Flores también hay pasto, dicen por acá. Sí. Le pregunto, sí. Vamos a tener que decir la vialidad. Sí, Bertoni, a ver, Bertoni, que se despierte y que agarre la bordeadora, chicos. Le pregunto al Goro si tiene una familia, tiene casa, está pagando alquiler y ya no puede pagar, tienen dos hijos y padres sin trabajo. Bueno, eso también lo evalúan. No, nosotros hemos ayudado a mucha gente, no permanente, porque uno no le puede pagar el alquiler. A veces hay gente que... la desalojan, nosotros le ayudamos con el pago del primer mes, uno o dos meses, a veces lo ayudamos a salir de la situación claro, crítica. Perfecto. Pero uno, lo que tiene que entender todos los ciudadanos es que a todos los que tengan problemas de alquiler no le podemos pagar el alquiler durante toda la vida. Uno lo ayuda para salir del momento crítico. Sí. Para salir del momento crítico, los ayudamos. Perfecto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos un cachitín más. ¿Ponemos un poquito de música, Carlos? ¿Sí? Así es. Ahí está. Bueno, le anotamos, le decimos a Alejandro también. Alejandro, ponemos un temita y volvemos. ¿Te parece? Bueno, cómo no, Carlos. Ahí vamos. Música, en este caso, de los 70, que me parece que a Carlos Antonio le va a gustar este tema. Esto es Boogie en el País de las Maravillas. Estamos escuchando Edwin and Fire, esto se llama El País de las Maravillas, pero no podemos dejar de repasar los números de la suerte en esta mañana. Números de la suerte que hemos tenido en la primera, hubo Primera Nacional, Primera Provincia de Buenos Aires y Primera de Santa Fe. En la Nacional, a la cabeza, el 3690, 3690, en la Provincia de Buenos Aires el 9088 y en Santa Fe el favorecido fue el 6645. Lo saludamos al doctor Alejandro Armendáriz, que se tiene que tiene un compromiso, Carlos. Así que lo despedimos. Sí, sí, sí, que tiene que seguir operando. Tiene que seguir operando políticamente. Exactamente. Bueno, no, la verdad que un gusto haber compartido este momento con estos dos grandes intendentes que tenemos en la región. Y bueno, ni hablar con Goro, digamos, que es nuestro intendente y una gestión que compartimos 100%. Pedirle a todos los ciudadanos que este domingo voten la lista 509, en Saladillo la lista que encabezan Claudio Masachesi, Marcos Macaño y Verónica Basabe como consejera escolar, porque de esa forma, bueno, estamos apoyando la gestión, pero además también que nos apoyen en los niveles de legisladores provinciales y nacionales, que necesitamos darle nacimiento a esto nuevo, que es el Frente Progresista Cívico y Social, que va a ser una alternativa real de gobierno en el 2015, y la verdad que los bonaerenses necesitamos un cambio en la provincia, porque esta provincia ya no da más. Nuestra calidad de vida, producto de las malas políticas públicas, después de un cuarto de siglo de gobierno justicialistas, hacen que realmente vivamos mal, y necesitamos empezar a cambiar estas cuestiones para que tengamos buenas rutas, que tengamos trenes que nos puedan comunicar, que tengamos un buen sistema de salud, una educación de calidad, y que tengamos seguridad, que es lo que nos falta a todos, y que para cambiar estas cosas necesitamos realmente cambiar el gobierno, y bueno, démosle nacimiento este domingo a este frente para que en el 2015 podamos ser gobierno en la provincia y por supuesto en el país. Bueno, yo quiero saludarlo, si bien nos vemos cotidianamente y casi diariamente, si no es en forma física, a través del teléfono, y quiero valorar mucho, es decir, Alejandro ha elogiado por una razón de cortesía, pero también por un compromiso que tiene con Saladillo y con el radicalismo, nuestra gestión de gobierno, que no es la mía, es la de la Unión Cívica Radical de Saladillo, pero no para la Unión Cívica Radical, sino para el conjunto de la comunidad. Pero yo quiero valorar el trabajo militante que hace Alejandro Armendáriz, porque le decía, vengo de Alvear, él está recorriendo la provincia, cada lugar donde lo necesita, está la presencia de Alejandro Armendáriz, hijo, como hijo de tigre que es, ¿no es cierto?, como hijo de titán que es, volcando todo su esfuerzo por el radicalismo y también cumpliendo un papel muy importante y ayudando a Saladillo desde la legislatura bonaerense. Él, siendo opositor, hace todo lo que puede, y yo quiero destacar la transparencia del doctor Alejandro Armendáriz, porque todo el mundo sabe, él tiene tanto el subsidio y entrega subsidio en Saladillo, los publica, subsidios en Alvear, en Tapalqué, en la séptima sesión electoral, es uno de los legisladores que la gente puede saber qué hace con los subsidios. Ajá. Alejandro Armendáriz no ha creado ninguna fundación donde recibe dinero de otros lugares para financiar ningún evento, no ha creado ningún estado paralelo, maneja los subsidios como corresponde, lo entrega como corresponde, entrega beca como corresponde, hace lo que le corresponde hacer un hombre transparente como es el doctor Alejandro Armendáriz. Así que yo quiero agradecerle todo eso, y además la actitud militante que ha tenido, porque él apoya al gobierno municipal, pero no solamente en el discurso, apoya en los hechos, salir a convencer gente, a decir al que está enojado, decirle, bueno, darle la explicación a veces de las cosas por las cuales no se puede hacer, desde su trabajo como legislador, desde su lugar en el consultorio, desde cualquier ámbito que sea, está Alejandro Armendáriz acompañando la gestión, está haciendo un trabajo militante que debe hacer todo dirigente que se precie de tal, porque cuando uno está en un partido político, tiene que actuar los 365 días del año, tenga cargo o no tenga cargo. Y Alejandrito, desde que llegó a Saladillo, se puso la camiseta, una vez recibido, se puso la camiseta de la Unión Cívica Radical, y ahí está trabajando, pero no solamente para los radicales, está trabajando para todos los saladillenses. Así que tenemos una buena apoyatura en Alejandro Armendáriz, cosa que yo debo valorar muchísimo. Es un extraordinario militante del partido, y es un extraordinario militante de la democracia. Bueno, mirá. No, muchísimas gracias por la palabra de Goro. Seguramente exagera un poco, pero muchas gracias, puede ser que lo dice con todo cariño y con todo afecto que es mutuo, ¿eh? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad de este programa tan tan lindo que has armado. Gracias a vos, Alejandro, por participar. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Armendáriz, que se acaba de bajar del tren de la 106. Sí, se bajó Alejandro Cedillo, bueno, primero. Y Alejandro, los dos Alejandro. No, y uno, lo que dice Alejandro, yo lo conozco, yo soy un poquito más grande que Alejandrito, y bueno, yo cuando iba a los 14 años lo conozco prácticamente cuando Alejandrito gateaba, ¿no? Sí, seguro. De una manera de decir, así que lo van hace muchos años, bueno... Y es uno de los muchos buenos dirigentes que tenemos en Saladillo. Bueno, y del tren de la 106 se bajó, en la parada de Alvear se bajó Cedillo. Mm. En la parada de Saladillo se bajó Armendáriz. Mm. Queda el maquinista y el guarda. Sí, el guarda. El maquinista tiene el disco rígido en la mochila, que soy yo. Sí. Yo tengo el disco rígido en la mochila. El guarda es al que le dijeron, ¿vio? Le fueron a decir, vamos, estamos por chocar, ¡pum! Fue. Parecido al cuento suyo, pero al revés. Así que tenemos que evacuar algunas preguntitas más. Sí, todo lo que quiera. Y nos vamos a hacer el sorteo de la marula. Está Dios. Juliana Ailén en el Facebook y dice: hola, Carlos, yo tengo una hermana que es sordomuda, mamá de dos hijos, vive enfrente de la casa del señor intendente y hace más o menos 6 años que le viene prometiendo una vivienda. Está viviendo de agregado y, como pasa siempre, cuando vivís en un lugar que no es tuyo, te maltratan. Ajá, debe estar donde yo vivo ahora, debe ser. No sé. Sí. Que me mande un... Déjeme el mensajito, voy a mandar a la gente de Acción Social para ver cómo es el asunto. Sino que si ella tiene Facebook, yo también tengo un Facebook, me mande un mensajito. No los voy a ver ahora porque los Facebook, le digo, sí, los mensajes que me manden ahora no los voy a ver hasta lunes o martes, ¿no? Si me manda, pues yo tengo mi Facebook. ¿Cómo es el Facebook? Goro, nuestro intendente. ¿Todo junto? Sí, Goro es nuestro intendente. Tengo dos Facebook, ¿no? Porque uno, tenía que tener dos. Es terrible. No, dos. ¿Cuál es? Los dos tienen lo mismo. Los dos, cualquiera de los dos. Goro es nuestro intendente. Es... nuestro intendente. A ver, así, directo. Directo, ¿Cómo Goro? ¿Así, separado? Goro es... Ahí está. El de abajo era... A ver. Hay dos. Goro es... nuestro intendente 1 y nuestro intendente 2. Ahí está. A ver, lo estamos buscando en vivo, Sí. Goro es nuestro intendente 2. Ese sería. Sí. Bueno, ahí está. Goro es nuestro intendente 2. Búscalo así. Con Goro es nuestro intendente 2. Y allí le dejas un mensaje a Carlos Antonio. Que yo no los voy a mirar. El lunes. Lunes o martes. Lunes o martes. Sí, que nos va a ocupar de ese tema. Por lo menos vamos a ver de qué se trata. Seguramente dice. Vive frente al intendente. Debe ser donde estoy viviendo actualmente, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos con los últimos mensajitos. Hola, cumplí 37, dice María. Debe ser que quiere tocarnos la moral para llevarse la marula, sí. ¿No? Hoy cumplió 37. Sí, 37. Ángeles quiere ganarse la malur. A Marula, saludos al intendente, es el mejor. ¿Para cuándo se va a arreglar el desastre de las motos en el centro? Bueno, ya, sí. Un tema que ya lo tocó. Hay temas que ya el intendente los habló. Si vos te reciente sumás a la programación de la radio, que veo que hay grandes inquietudes que son prácticamente las mismas, o sea, el tema de seguridad, las motos, la vivienda, las luces y el asfalto. Todo eso se habló en la mañana de la radio y la nota la vas a poder volver a escuchar en www.la106.com. Por eso me parece que a volver a hablar de lo mismo otra vez es redundar. Usted como sí. La nota la puede volver a escuchar en www.la106.com. Yo quiero a Marula, todo bien el intendente. Goro, si quiere ganar, hay que sacar los lomos de burro y hacer bicisendas camino al Cristo. Está bueno eso de hacer bicisendas, ¿eh? Sí, la bicisenda está bueno. Ahora, yo voy a decir con el tema del camino al Cristo, ¿no? Sí, ¿qué pasa con el camino al Cristo? Y hay que ver si es técnicamente, porque está el camino al Cristo, está la banquina. Sí. Sí, en la banquina no la podemos hacer. Y después viene la vereda. sí, entre los árboles. ¿Y dónde la hacemos? Hay que tapar un canal. Sí, sí, pero... Y entubarlo y meterle pata. Sí, sí, sí. Bueno, eso está de jurisdicción de vialidad, lleva mucho dinero, pero además... No, no. Pero además hay una cuestión, lo siguiente. Es decir, hay un tramo que está toda la parte deportiva, pero hay otro tramo de vivienda. Entonces va, pasan... Es decir, cuando uno sale de la casa, pasa una bicicleta. Entonces, es decir, yo he generado espacios, el Parque del Carmen, en el barrio, la zona del barrio Piadero, para poder caminar... He generado en varias plazas que por ahora la pueden utilizar para caminar, el circuito aeróbico en la Mariano Acosta, o sea que la gente tiene lugares para caminar. Eso, me gustaría hacer bicisenda en distintos sectores de la ciudad, claro, en los lugares donde se puede hacer. Por ahí todo el mundo habla, yo voy a pedir un estudio técnico a la gente de vialidad que diga si se puede hacer o no se puede hacer, porque eso es de jurisdicción de vialidad. Pero si se pudiera hacer, lo haríamos con todo gusto. El tema es, uno, yo veo que hay mucha gente, cuando yo me dirijo a esa zona, que camina hacia el Cristo o de regreso hacia el Cristo. Supongamos que un auto, y va por la banquina, que un auto tenga que hacer una maniobra. Sí. Un problema. Claro. Un problema. Puede haber un accidente fatal. Y supongamos que se entube. Sí. Incluso, y también sale un vecino. Viene uno en bicicleta, sale un vecino caminando, marcha atrás, porque eso es una zona residencial que se ha transformado, que hay muchas viviendas y va a haber muchísimas viviendas más todavía, porque vio cómo se está construyendo, se está construyendo toda esa zona. Entonces, no sé si es el mejor lugar, y como también el Camino de Saladillo Norte, que ocurre lo mismo, para la bicisenda, porque el Camino de Saladillo Norte, la Ibañez Frochan, la prolongación de Ibañez Frochan, que es Avenida Augusto Ulderico, si querés, pasa exactamente lo mismo. Es decir, por eso fue Carlos que pensamos en lugares alternativos. Tiene una alternativa ahí. Yo sé que a usted no le gusta esta alternativa. No sé, porque usted es plantero y le gustan las plantas. No, plantero somos todos, me parece. No, yo soy motosierrero. Motosierrero. Bueno, entonces a mí me gusta la motosierra. Para poner la torre de la radio tuve que tirar 30, 40 arbolitos. Y pino y todas esas cosas. Digo, por ahí se deja una... Se me ocurre a mí, pero esto... Sí. Deja una sola fila de árboles de un solo lado y del otro lado hacia la bicisenda o la que sea. Mire, es un tema para... Yo no le puedo decir eso, es un tema para discutirlo eso, porque el tema del arbolado es un tema de no fácil discusión, y a veces a uno le molesta un árbol y lógicamente cuando viene la campaña política todo el mundo hace hincapié sobre eso cada dos años. Y yo he visto que el vecino que sacó el árbol, que a veces lo hizo secar a propósito, después cuando tiene que poner el auto a la sombra, lo pone el auto en mi vereda. Ajá. Estoy hablando de Carlos Gorsi, estoy hablando en general, ¿no? Sí. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, pero eso tiene que ver con el lado del sol, me parece, ¿no? Sí, con el lado del sol, pero con el lado del sol, es decir, la temperatura en Saladillo es mucho menor que en otros lugares por el efecto del arbolado, y es toda una discusión, porque habría que hacer un plebiscito un día a ver qué quiere la gente, porque lo pierde. No sé. ¿Quiere que lo hagamos? No, yo se lo armo. Sí, bueno, usted podrá hacer campaña, no sé. Porque no, yo no hago campaña. Habría que armar un plebiscito, pero prohibido hacer campaña. Mire, no, habría que explicar los beneficios, cada uno que explique una posición y cada uno que explique otra posición. Cuando sacamos los árboles de la Saavedra, que están creciendo, hubo gente que yo jamás creí que iba a ser defensora del árbol. Ajá. Que salió a criticar porque habíamos sacado, porque en ese momento había peligro, ¿no? Sí, se caía, había peligro. Entonces, hubo gente que era impensada. Entonces, es un tema muy complejo el tema del árbol. El arbolado tiene su beneficio y también tiene su perjuicio. Nosotros estamos dispuestos a corregir los perjuicios. Perfecto. Estamos dispuestos a corregir el perjuicio. Ahora, sacando el tema de los árboles, ¿no? ¿Usted estaría por algún tema en particular, haría algún plebiscito? Desde luego que sí, ¿por qué no? Porque cuando sea un tema, que lo decía la gente, muy conflictivo, que lo decía la gente, qué tipo, es decir, uno en las elecciones vota cuestiones de carácter global, no vota, porque a veces en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se hacen las elecciones también se votan temas puntuales, si se hace tal autopista o no se hace tal autopista. A veces sí, para un tema pupuntual, no sé, no se me ocurre ahora ninguno en particular, pero puede ser que en algún momento se haga una convocatoria. Entonces después lo decidió la gente. Pero guarda que la gente tiene que pensar que a veces no tiene que decidir por el humor circunstancial del momento, ni por las cuestiones, por los gustos personales. Tiene que decidir en función de lo que es bueno para una ciudad. Yo no puedo, a mí hay cosas que no me gustan, no le voy a ejemplificar nada en particular, pero yo no puedo actuar como intendente en función de lo que me gusta o lo que no me gusta a mí. Yo debo actuar como intendente en función de lo que es beneficioso para el conjunto de la sociedad. Pero sí, eventualmente se puede hacer un plebiscito o una consulta popular sobre determinado tema, si queremos tal cosa o no queremos tal cosa. Está bien. Por ejemplo, qué sé yo, a veces si hay una fábrica que está en tal lugar, y si la gente quiere que permanezca o quiere que la saquen. Está bien, pero si cumple, ¿cómo hace si cumple con todas las leyes? Ah, bueno, ahí está, entonces, pero hay algunos que le molesta, es decir, si usted tiene, digamos, un emprendimiento industrial, hay cosas que no la vamos a poder sacar más ya. Y, pero tiene que echar gente, es un lío. Bueno, por eso quiere decir, hay cuestiones que yo no las puedo tomar, entonces dice, hay gente, los que viven al lado de, por ejemplo, de la planta Pitchwood, en su momento, tenemos todos los días reclamos, bueno, y no la podemos sacar ahí. Y si cumple con todo, ¿no? Claro, bueno, y van adaptando las normas, no podemos sacar, es medio difícil, pero hay que aguantar a todos los vecinos. Aparte, tampoco se puede legislar para atrás. Exacto, pero uno legisla para adelante. Pero hay algunos casos, fíjese, otro día vamos a hablar de cosas puntuales, ¿sabes? Claro, que hay centenares de cosas puntuales que la gente quiere que saque esto, quiere que saque lo otro. ¿Y cómo hacemos para definir eso? No se puede sacar nada que cumpla con las reglamentaciones. No, eso de luego no, pero no. Yo le digo, yo que tengo estarito, tengo que aguantar cada cosa, ¿no? Porque cada uno defiende lo bueno, suyo. Bueno, está bien, pero explicado así es distinto. Carlos, nos vamos yendo. Sí, sí. ¿Quedaron muchas preguntas? No, son todos saludos rápidos. Bueno, sí. Anotame para los sorteos. Por mi casa pasan bicis por la vereda y en la zona del Cristo van muchos chicos hacia las piletas y también hacer deportes, además nada de luz, ya que los árboles las tapan, dice. Bueno, eso hay que hacer una poda correctiva ahí para que... Ya dije cuando inauguramos la... Eso lo he visto yo, sí, el tema de la luz. Sí, yo también, porque recorre. Entonces hay que eso, ya he dado instrucciones para que se vaya modificando, incluso... que no sé unos cuántos pesos vamos a hacer, le he dado instrucción al secretario de Obras Públicas. Vio que la iluminación, cuando yo entré en intendente, había un foquito cada 150 metros con una planta de palmera. Sí. Que eso fue, digamos, idea de Juan Miguel Curto, que vivía por ahí, el abogado, el padre Marilé, sí, en su momento. Sí. Él propició ese trabajo. Entonces, cuando yo, una de las cosas que más insistían todos los días eran los vecinos de Cristo, que no hay luz. Entonces yo tomé la decisión de iluminar los 5 kilómetros que hay haciendo una sola mano. Claro. Entonces ahora están estudiando la Secretaría de Obras Públicas poner en forma alternada una columna sobre la vereda enfrente. Ah, está bueno. En el frente. Entonces, es decir, como hay dos, en el medio, sí, son, sí, van a ser como es acá en el pueblo. Claro. Entonces, es decir, eso va a estar, no le digo que para mañana, pero es el proyecto está en marcha. Sí. Estamos estableciendo los costos. Está bueno. Así que va a estar mejor iluminada. Pero también hay que hacer una recomendación. Yo les digo, la gente que va en bicicleta, mismo venimos de Buenos Aires, de La Plata, cuando viajamos, viaja mucha gente sin luz en moto, sí, en bicicleta. Y bueno, a veces también la gente contribuye. Por eso digo, hacer reclamo, pero también tenemos que ver cuáles son nuestras conductas. Nuestras conductas las tenemos que cuidar mucho, ¿no? Ahora va a mandar a podar el tema de aprovechar las luces que están. Sí, no, porque si no es plata tirada en luz. No, por eso, exacto, esa es eso se llama poda correctiva, eso. Ajá. Lo vamos a hacer, ya le he dicho al secretario de Obras Públicas, estamos esperando ahora. ¿Eso le corresponde a la municipalidad? No. ¿Le corresponde o no le corresponde a la municipalidad? Vamos a nosotros. Pues si no empezamos a pensar quién le corresponde. Perdoni. La poda tiene que ser correctiva, ¿no? Entonces vamos a hacer eso lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Está bien. Carlos, decile al intendente que lo felicito por ocuparse de las necesidades y no de tonterías, dice Marta de Roque. ¿Roque Pérez? De Roque Pérez, ajá, exactamente. Quiero a Marula, dice Jesús de Saladillo. Aguante el Goro, dice Mariel. Y con esto terminamos. Ahora le vamos a pedir dos números, me tiene que decir, de el 0 al 100. del 0 al 100. Dos números, del 0 al 100, así hacemos el sorteo de la marula. 58. Ah, aguante, voy a anotar por acá. 58. ¿Sí? Hay dos botellas, marula. Dos, sí. Hacemos dos números o tres números. Y no, pues son dos. Y no tenemos nada más para regalar. Tenemos dos botellas. Dos botellas. Y otro, sí. 23. Bueno, listo. El 23. Perfecto. Bueno, vamos a. ¿Y sabe por qué voy a decir eso? 58, que es la edad que tengo. Y 23, porque el 23 de diciembre es el día que nací. Bien, ahí está. El 58. Ahí está. No tenemos ninguna con 58. 58, a ver. Si sí, alguno de los 58 pide a marula, no. Vaya pensando otro. Vamos con el 23, a ver. Pero 23. Tenemos un montón. Ahí 23. Ahí está. Oscarcito, justo. Un tal Oscarcito, que nos escribió a las 11:18. Y ahora necesitamos otro. Porque 58 no teníamos. El 12. Justo el mensaje que vino con el 58 era por una pregunta. Por eso es. El 12. El 12. A ver, el 12. El pajarero de Adonis salió. A ver, no, otro. ¿Y si le salió? ¿Si le corresponde? Pero es en joda que lo mandó. O es el. Pero. Lo tenemos que llamar, si no. Salió el pajarero de Adonis. Para mí es un chiste. ¿Usted qué dice? ¿Se lo damos? Y si salió y que le corresponde, le corresponde. Pero para mí es una joda. Bueno, listo. Usted las trajo, usted decide. Sí. Listo, ya está. Entonces, el que dice que es el pajarero de Adonis nos escribió a las 11:30. Listo, ya está. No lo puedo creer. Esto no lo puedo creer. Bueno, entonces, a ver. Una marula se la lleva Oscar, que nos escribió a las 11:18. Y otra marula, para mí, es un mensaje en joda, que dice, quiero a marula, soy el pajarero de Adonis. Vamos a ver si lo vienen a buscar, porque nos tiene que decir este número de celular. Sí, sí. Si no, nosotros lo volvemos a sortear. Sí. Somos depositarios responsables de la marula, no la vamos a abrir. Sí. Carlos, la pregunta también que le quería hacer es, en Alvear es el mismo número, ¿no? La lista. Sí, la lista en toda la provincia es la misma. Ah, en toda la provincia. La diferencia estriba en los candidatos locales. Nosotros, yo aprovecho este espacio, que seguramente lo estarán escuchando, en los negocios, en distintos tipos de negocios, muchos saladicenses, muchos rocaperenses, alvearenses, bueno, en fin, toda la gente de la zona. A toda la gente de la zona, naturalmente le pido que acompañe la lista 509, que encabeza Margarita Stolbizer, el doctor Alfonsín, Franco Cominotto, Mariano Grau y Graciela Abade, que son nuestros candidatos a legisladores provinciales, y por supuesto a la gente de Saladillo les pido muy particularmente el apoyo para nuestra lista, que es la que encabeza Claudio Masachesi, Marco Macaño, Elsa Moyer, Jorge Tenalia, Carlito Iparraguirre, Verónica Basabe, Gustavo Molina, el Mati Massa, para seguir con lo que estamos haciendo. Yo no quiero extenderme más, digamos, en todas las cuestiones vinculadas con lo que se ha hecho en Saladillo. Ya la gente sabe lo que hemos hecho, la gente nos puede acompañar o no nos puede acompañar. Yo creo que me he dedicado con muchísima intensidad a trabajar, lo puedo haber hecho bien o lo puedo haber hecho mal, por la comunidad saladillense, y si hay un pedido que yo pudiera formular hoy a la población de Saladillo, ese pedido de forma es que acompañen votando la lista 509 que encabeza Claudio Masachesi y Verónica Basabe. Estamos muy cerquita ahí, es el 27 de octubre, el próximo domingo, el día decisivo, el día donde los ciudadanos de nuestra ciudad se van a expresar y en consecuencia es pedirle el voto simplemente para seguir haciendo, para seguir dando respuesta a la comunidad de Saladillo, que tiene muchísimas necesidades, muchísimas de las cuales hemos resuelto, y bueno, y estamos para seguir trabajando, para dar respuesta, para tratar de resolver las cosas que todavía no hemos podido resolver. Para eso necesitamos, sin duda alguna, el apoyo que se exprese a través de la boleta 509 que lleva a Claudio Massachesi y a Verónica Basabe como candidato a concejal y a consejero escolar. Perfecto. Que es roja, ¿no? Sí, sí, ahí tiene un color ahí, a ver si la tengo acá en el bolsillo. Sí, si no tiene una boleta, estamos en el horno. Estamos... Ahí está, a ver. Sí, sí. Los colores de San Lorenzo tiene, por lo que veo. Sí, sí, sí, sí. No sé por qué, La única radio que tiene los colores que a usted le gusta es esta. Bueno, estuve aquí en la cena de San Lorenzo el otro día. Sí, tiene los colores... Bueno, pero usted es el intendente para todos. Sí, sí, por eso fui a la de San Lorenzo y estuvimos con el presidente, con algunas glorias... con José Sanfilippo, ¿no? Ah. Que también estuvo incursionando por los nuestros, y ahí contó cómo le hizo el gol a Roma en su momento. Claro. Roma, que era, fue arquero de Boca. Bueno, acá está la boleta, no se ve por la radio, la boleta 509. ¿Con foto? Sí, sí, tiene la foto de Margarita, de Ricardo Alfonsín. Ajá. De los candidatos a legisladores, y después, en el orden local, tiene la foto de Massachesi y la foto de Macaño. Perfecto. Que son las que permite... digamos, la legislación electoral, ¿no? Eso, a ver, ¿me permite? Sí, cómo no. Tiene un cuerpo a diputado nacional y tiene un cuerpo a candidato de senador provincial. Sí, sí, sí. En esta elección no se renuevan senadores nacionales. No, senadores nacionales no. Perfecto. O sea que sería todas las jurisdicciones posibles. Sí, sí, sí. Hay, digamos, diputados nacionales, que son Stolbizer y Alfonsín, senadores provinciales, Cominotto, Grau, Graciela Abade, y legisladores locales, que serían los concejales, claro. Son Massachesi, Macaño y el consejo escolar. Tienen tres cuerpos las boletas. Claro. Cuando se elige presidente es mucho más grande, se elige gobernador, se ríe alguno. No, ¿cómo se llama? Lucas. Lucas. Cerrá la puerta, Lucas. Dice, el que nos mandó el mensaje, dice, Carlos, fue una broma, aguante el goro, no se enoje, igual quiero la marula. Ah, bueno. ¿Vio que era un chiste? Bueno, entonces que manden... No, ya lo mandó. No, pero ahora vamos al sorteo nuevo ese, que me mande el mensaje. Igual quiere la... ¿Usted se lo dio? ¿A quién? Al que hizo el chiste. Bueno, se lo damos. Yo le dije que para mí era un chiste. Sí, es un chiste. Para mí era un chiste de buena leche, ¿no? Sí, fue de mala leche. Para mí fue de buena leche. Déselo, entonces, si lo sacó, lo sacó. No, ¿usted qué quiere hacer? No sé, si lo sacó. ¿Se lo damos? Sí, sí, sí. Porque dice que fue una broma, aguante el goro, no se enoje, igual quiero la marula. Ah, que me voy a enojar. Ahí está. Porque uno no tiene por qué enojarse, aún cuando las críticas sean, a veces hay críticas. Pero el otro día lo vi enojado, ¿eh? ¿Cuándo? Vi la repetición en un canal. No, pero para mí fue una percepción falsa. Yo no estuve en la cosa. Simplemente traté de poner... ¿Una qué? ¿Una qué? Una falsa percepción. Porque yo, mía. Suya o de otros también. Porque yo he hablado de la misma... Ahora estoy hablando difónico. Sí. Pero cuando hablo de la misma manera. Yo ya en estos años, tengo 22 años de intendente municipal. Y si algo he aprendido ya de no enojarme. Está bien. Simplemente a veces cuando... ¿Sabe lo que pasa? A veces uno dice las cosas con vehemencia. ¿Sabe que me pasa lo mismo a mí? Sí. ¿La gente cree que yo estoy enojado cuando digo la cosa con vehemencia? Claro, dice, no, estaba enojado. Por eso a veces uno, lo gestual, yo le voy a contar una anécdota, porque a veces los gestos tienen mucho que ver, claro, en política, claro, y en cualquier ámbito. Seguro. Y a veces uno interpreta, para ahí si uno salió, si uno no anda sonriendo, dice, no, está enojado. Claro. Es decir, y uno no puede andar todo el día sonriendo. Y por ahí la gente tuvo mala presión, y si uno salió serio, porque salió serio, entonces está enojado. Y no estaba enojado para nada. Capaz que está concentrado pensando en nada. Exacto. Te voy a contar un tema. Un día estaba, cuando era ministro Stornelli, yo estaba mirando el reloj. Ajá. Entonces, no me diga nada. Le preguntan si se quiere ir. No. Mira el reloj, me dice el secretario Stornelli, dice, ¿está apurado? Dice, no. Digo, tengo un tic que me gusta mirar, y miro el reloj aunque no mire la hora. Claro. Entonces me dice, ¿sabe? Dice que al ministro, dice, le gustan mucho los relojes, ¿no? Y le dice uno de regalo, ¿no? No. Entonces empezamos a hablar, ¿no? Sí, tiene unos cuantos, me dice el secretario Stornelli. Bueno, ese día... Yo no pude, porque íbamos con otros intendentes y otra gente, no pude charlar, no pude decirle nada a Stornelli de eso. Antes de la legislativa del 2009, El mismo día que se decide la convocatoria a elecciones, en el 2009 estábamos reunidos en Alvear, en una quinta, porque Stornelli venía a entregar unos móviles. Entonces estamos en la plaza, varios intendentes de la región, de la zona, pasa Stornelli saludando. Y entonces cuando llega a saludarme a mí, yo para entrar en confianza, porque no tenía mucha confianza en ese entonces, le digo, tengo que elegir le tiré dos marcas. Ajá. Bueno, y él me dijo una. Ajá. De la que yo le tiré. Rolex. No, yo le tiré Constantin Bacheron y Breguet. Entonces le digo, tengo que elegir entre un Constantin Bacheron y un Breguet. Claro. Entonces me dice, Breguet, reloj que usaba Napoleón, me dice. No, bueno. Y a raíz de ahí, en el almuerzo se sentó conmigo. Y empezamos a conversar, estuvimos charlando más de media hora sobre el tema de los relojes. Ajá. Bueno, y me dijo, hace unos días me compré un reloj Longines de la década del 50. Ajá. Me dice en la calle Libertad, me dice Stornelli. Sí. Entonces, y usted sabe que un reloj así es muy lindo. Bueno, pasó. A los 15 días yo soy delegado de la Federación Argentina de Municipios. Ajá. Por el radicalismo. Había una reunión en la Federación Argentina, que estaba Aníbal Fernández, Scioli, Camaño, y un montón de ministros, ¿no? Nacionales y provinciales. Y había mucho tránsito y yo llegaba tarde. Entonces llamo al secretario del bloque radical, le digo, guardame una silla para tener una buena ubicación. Uh-huh. Entonces el secretario va y dice, sí, se pone en primera fila y se sienta él. Entonces cuando vengo yo, se levanta. Claro. Bueno, efectivamente, cuando yo llegué a la Federación Argentina de Municipios, me encuentro con varios funcionarios y empiezo a levantar la mano. Scioli me hace gesto, me saluda, todo Aníbal Fernández, todos los demás me saludan. Ni Stornelli también me saluda, pero además me hace una seña, se toca el reloj. Entonces, ¿qué entendió? Yo después me puse a conversar con Darío Giustosi. ¿Qué entendió después que terminó la reunión? ¿Qué entendió la gente? La gente entendió que el ministro me retaba ese tarde. Claro. Cuando se levanta Stornelli me dice, este era el reloj que le decía intendente. Claro. Fíjese, entonces con esto quiero decir que lo gestual tiene mucho que ver, y a veces un gesto que uno dice, sí. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado, porque después la gente lo interpreta de una o de otra manera, ¿no? Me comentan que ha llegado un mensaje, no sé si está por ahí, de una vecina que plantea, creo que la vecina de Cabrunetti, que no se vaya el VAPRO. No, el VAPRO debe ser el tema de los cobros. Los cobros. Sí, bueno, porque estamos trabajando con eso, con el contador Olarticochea, a ver qué podemos hacer para solucionar el problema. Está bien, porque hasta fines de octubre se queda en Casa Cacho. Sí, pero estamos trabajando con Olarticochea a ver cómo podemos buscarle la vuelta. Pasa que no aguantan los que lo toman. Dicen que la comisión que les paga no le alcanza, así que ahora vamos a pedir una audiencia después de este acto eleccionario con las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires para poder a ver si resolvemos el problema. Está bien. Bueno, lo tenía la Cámara de Comercio, no funcionó y bueno. Y ahora parece que Sí, tampoco le conviene. Y no les conviene. No les conviene. No les conviene. Así que, Carlos, nos estamos yendo. Son la 1:20, casi y 40, 12:40. Sí. Yo sé que usted tiene ganas de hacer el cierre. Hágalo usted. No, sí, tiene que hacer el cierre. Tiene que hacer el cierre. El cierre lo tiene que hacer. ¿Y qué le voy a decir a la gente? Ya he hablado, estoy difónico, he hablado mucho. Bueno, la gente, los que puedan estar escuchando, todos los vecinos de Saladillo, lo que vengo reiterando en las últimas horas, en los últimos días. Creo que hemos trabajado muchísimo por la comunidad. Sé que es nuestra obligación, sé que es nuestro deber, una vez que el pueblo nos elige para cumplir con un rol determinado, que nos hemos ocupado de todo y cada uno de los temas importantes de Saladillo, que el crecimiento del pueblo de Saladillo no es mérito del intendente municipal ni de su equipo de gobierno, es producto del esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos saladillenses, de los que han nacido en Saladillo y también de sus hijos adoptivos, que son muchos, pero creo que desde el gobierno municipal hemos tenido mucho que ver en el crecimiento de nuestra ciudad en todos estos años, que no hemos animado a hacer este cosa que otros no se han animado, con gobiernos nacionales y provinciales que no son de nuestro signo político y que algunas veces hemos tenido ayuda y otras veces no hemos tenido ayuda, se nos ha retaseado la ayuda, como en este caso, en estos últimos años, y a pesar de todo eso, Saladillo es un faro, a pesar de todo eso, Saladillo crece, a pesar de todo eso, Saladillo avanza, a pesar de todo eso, Saladillo es una de las ciudades que se distingue en la región y que se distingue en la provincia de Buenos Aires, que hemos hecho cosas importantísimas en cualquier área de gobierno que quiera, en la educación, en el área de servicio, en el deporte, en la cultura. Saladillo es una ciudad en pleno crecimiento. Por todo eso, por lo que hemos hecho y por lo que vamos a seguir haciendo, que seguramente vamos a tratar de duplicar, triplicar, quintuplicar los esfuerzos, le estamos pidiendo a todos los vecinos de Saladillo que el domingo piensen, es decir, a los que nos votaron siempre, le pedimos que reiteren el respaldo. A los que no lo hicieron nunca, les pedimos que nos acompañen esta vez con la lista número 509, que encabeza Claudio Massachesi y Verónica Basabe, que es la lista que me van a respaldar a mí después desde el Consejo Deliberante y del Consejo Escolar para seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Entonces le pedimos a que cada vecino que pueda estar escuchando este mensaje y que coincida con el mensaje, que se convierta en un agente multiplicador, que nos ayude para que el domingo podamos triunfar. No es desmedro de nadie. Aquí los primeros candidatos, todas las otras listas, entran todos porque tienen un, claro, un grupo de gente cautiva que los vota siempre. Entonces uh-huh. nosotros necesitamos que entre Carlito Felo, que es un extraordinario militante del radicalismo, y para la comunidad va en el quinto lugar, y por eso le pedimos a todos para que pueda entrar Carlito Felo, que es un representante auténtico de la juventud de Saladillo, que nos acompañe en la 509. Los otros ya tienen el lugar asegurado, los primeros, toda la lista, que apoyen a la 509 para poder seguir gobernando con tranquilidad, para que no me pase lo que le pasó a Obama. Me gustó. Sí. Me tiró un centro. Para que no me pase lo que le pasó a Obama. Para eso le pido a todos los saladillenses que pueda gobernar con tranquilidad estos dos años que me quedan para culminar el sexto mandato de intendente municipal de la ciudad de Saladillo. Si nos acompañan, estaremos muy agradecidos y redoblaremos los esfuerzos para seguir trabajando por la comunidad, para hacer las cosas, para hacer más cosas y mejor. Y si el resultado no fuera el que nosotros queremos, vamos a seguir trabajando igual, con el mismo entusiasmo, como si hubiésemos ganado. Nosotros preferimos que la gente nos acompañe, que la gente nos dé su voto, que la gente nos dé su respaldo, que la gente nos ayude votando a nuestros candidatos, y nosotros estaremos a disposición de la comunidad. Y hoy, finalmente, quiero decirle que tenemos el acto de cierre de campaña que se va a realizar a partir de las 20:30 horas en la sociedad rural de Saladillo. Las tarjetas están a disposición en el Comité de la Unión Cívica Radical de Saladillo, así que todos los que quieran ir pueden hacerlo. Y mi mensaje está dirigido, naturalmente, no solamente a los radicales, está dirigido al conjunto de la comunidad, porque nosotros hemos demostrado que no gobernamos solamente para los radicales, hemos demostrado que gobernamos para el conjunto de la comunidad. ¿Que nos equivocamos? Por supuesto que nos equivocamos. ¿Que discutimos? Por supuesto que nos discutimos. ¿Que a veces nos peleamos con algunos miembros de la comunidad? Nos peleamos con algunos miembros de la comunidad. Pero después viene el paso siguiente, que es el paso de la reconciliación, el paso del reencuentro, el paso de la amistad. No somos sectarios, es decir, no trabajamos en la lógica de amigo o enemigo. Cuanto mucho seremos circunstanciales adversarios. Y si por más que hayamos tenido enfrentamiento muy duro con algunas personas, si después hay algún momento, hay alguna posibilidad para el reencuentro, buscaremos esa posibilidad para el reencuentro, porque eso es verdaderamente importante. Todos somos útiles, todos servimos. Hoy yo escuchaba, bueno, escuchaba, leía un poco el mensaje de esa persona que por ahí lo dijo en serio cuando hablaba del viejo, ¿no? Y yo me voy a ir contándole, porque nosotros, yo voy a hacer un esfuerzo grande, a ver si podemos mejorar el hogar de ancianos en los próximos dos años. Ah, era uno de los mensajes. Sí, sí, vamos a hacer un esfuerzo y podemos invertir, si podemos mejorar el hogar de ancianos, vamos a ver si podemos dedicarnos ahora a ponerlo en las mejores condiciones posibles, y vamos a ver si podemos hacer también el centro de día la tercera edad. Ajá. Y a propósito de los, cuando uno habla de los viejos, una vez le voy a contar dos anécdotas y con esto termino, ¿no? Una vez estaba don Arturo Illia dando una charla en la facultad, y un muchacho joven se levanta y le dice: usted es un viejo y no sirve para nada. Uh-huh. Entonces Illia le contesta y dice: mire, jovencito, dice, los hombres no piensan con la con las canas, sino con el entendimiento. Y le dio una gran lección. Dice, claro. Yo soy un hombre grande y voy a seguir hasta el último día, pero me siento joven de espíritu, me siento con ganas de trabajar. Y después te cuento para la importancia que le tenemos que dar, porque todos vamos a llegar a ser adultos mayores, todos vamos a llegar en el momento en el cual no nos vamos a poder valer por sí mismos. No hay gente, la gente, tenga dos años, tenga un año, tenga dos meses, tenga tres meses, tenga cinco días, tenga 100 años, tenga 105 años, tenga 80, la edad que tenga. Es importante este tema que se iba a decir. Le voy a dar con la anécdota que yo siempre cuento en los discursos de la manta. Esta anécdota cuenta y deja una moraleja importante. Cuenta lo siguiente: que un hombre que tenía bastante dinero decide donarle todos sus bienes a sus hijos, que a su hijo que se había casado, le da su casa, todos sus bienes, con la condición de que los lleven a vivir juntos. Este hombre se casó, al cabo de unos años tienen un hijo, o sea que este hombre que donó sus bienes a su hijo pasa a ser abuelo. Bueno, va pasando el tiempo y el hombre va sintiendo los achaques de la vejez. Allá llega un momento, bueno, que empieza a tener cosas de hombre grande, que se empieza a enfermar, que empieza a haber problemas. Entonces su nuera le plantea al hijo, a su esposo, dice, bueno, dice, pedile a tu padre que se vaya, está en juego nuestro matrimonio. Pedirle a tu padre que se vaya. Uh-huh. Si no, nuestro matrimonio no dura. Entonces el hijo, bueno, quiere salvar el matrimonio, va y habla con el padre, le dice, bueno, padre, dice, pero me va a dejar así, ¿de ahora quién me va a recibir? Y dice, padre, dice, yo, dice, si no, pierdo a mi mujer. Entonces, el que ya es abuelo le dice, bueno, dice, por lo menos, dice, dame una manta de los tantos caballos que tenés en la cabeza lisa, dame una manta. Y para cubrirme esta noche, en algún lugar me voy a refugiar. Uh-huh. Y el hijo manda al nieto, dice, ve a la caballeriza y entregale una manta, la mejor manta al abuelo. Entonces el nieto va a la caballeriza, toma una manta, lo llama al abuelo, y empieza a decir, abuelo, entonces agarra una tijera y empieza a cortar la manta por la mitad, y le da la mitad de la manta. Dice, no, porque con esto no hago nada. Dice, reclamale, dice a mi padre. Entonces el abuelo dice, vos le has dicho, dice, a mi nieto que me dé una manta entera, esto no me sirve, me da la mitad de la manta. Dice, va, ve, dice, y repréndelo, rétalo, dice, y que me dé la manta, dice, pues yo tengo que ir a la calle ahora. Entonces el padre va y le dice al hijo, o sea, que sea el nieto, el abuelo dice, te he dicho que le dé una manta entera. Uh-huh. Dice, ¿por qué no se la has dado? Le dice, querido padre, dice, esta manta, de la mitad de la manta la guardo para que dentro de unos años, cuando vos tengas la edad del abuelo, yo les diga que se vaya de la casa y se la dejo para ustedes. Sí. Entonces, a partir de ese hecho, el padre dice, no, padre, quédate, todo lo que es mío es tuyo. Bueno, eso no me lo deja, porque con esto le quiero decir que va a llegar. Probablemente esa persona... Muy sabio el nieto. Sí, muy sabio el nieto. Probablemente, por eso le quiero recordar esa... Porque probablemente, yo tengo 58 años, ¿no? Yo me siento joven de espíritu. Sí. Yo estoy con unas ganas extraordinarias de avasallar al mundo, a pesar del accidente que he tenido, a pesar de las dificultades, que he tenido dificultades bastante importantes en la vida, por lo menos desde mi punto de vista, que he tenido dificultades importantes. El accidente ya es un signo que me marcó para siempre, gracias a Dios que estoy vivo. A pesar de estar tuerto, de perder un ojo, a pesar de tener dificultades, me siento útil para seguir trabajando para la sociedad, de darle todavía los mejores esfuerzos hasta el día que el Supremo Hacedor me llame. Y no voy a abandonar la lucha nunca, aunque no tenga cargos públicos. Hasta el 2019. Hasta que no tenga aunque no tenga cargos públicos, y usted lo va a poder comprobar en el futuro, voy a estar luchando desde el lugar que sea, por beneficio de la comunidad. Pero a todos nos va a llegar, el momento este de la vejez. Entonces, digamos, seguramente esa persona lo ha dicho en broma, pero de todas maneras yo le deseo a todo el mundo. Le da mucha bolilla. No, claro. No es que le di mucha bolilla. No, lo quiero dejar como una enseñanza, no por el vecino que lo dijo, que lo puede haber dicho, sino para una enseñanza para todo cómo nos debemos comportar en la sociedad. Muy buena la. Por eso la anécdota de la manta. Genial. Por eso la anécdota de la manta, para que nos sirva a todo. Me sirve a mí, que yo, mis hermanos, que yo tengo que agradecer a mis hermanos que cuidan a mi madre. Mi madre está postrada ya desde hace unos años en una cama porque no se puede valer por sí misma. Entonces, mi hermano ha tenido que dejar de trabajar para cuidarlas. Algunos de mis hermanos han tenido que dejar de trabajar para cuidar a mi madre, porque mandarla a un lugar donde la maltraten, aunque no quieran maltratarla, porque a veces que hay mucho, porque yo no digo que maltraten a todos los que van a un geriátrico. Va a tener un lío bárbaro con eso que bueno, dice. Entonces yo digo, no quiero decir esto, pero digo, yo digo, hay algunos que no pueden y tienen que que no tienen otro lugar, entonces no pueden, porque tienen que trabajar. Entonces uno de mis hermanos, entonces un agradecimiento a mi hermano que cuidan de mi madre. Ahí está. Entonces, un agradecimiento a mi hermano que cuidan de mi madre. Entonces todos vamos a llegar a ese momento. Sí. Entonces tenemos que mirar hacia, tenemos que mirar hacia el futuro. Así que por eso, yo simplemente lo decía por eso. Y finalmente vuelvo a reiterar una cosa, para que nos podamos ocupar de las cuestiones, queridos amigos y amigas de Saladillo, de las cuestiones que nos interesan a todos, le estoy pidiendo que el día domingo 27 voten la lista 509 que encabezan Claudio Massachesi y Verónica Basabe. Es un pedido que se lo hago desde el corazón a todos los saladillenses, que nos ayuden a seguir gobernando este querido Saladillo, que no es mío, no es de nadie, es de todo. Muchísimas gracias, Carlos. Y antes de la despedida, bueno, despídase. No, ya me... Ya se despidió, porque yo lo quiero despedir con un monosílabo. Sí. A usted. Sí. Quiero que la última palabra que diga por la 106 antes de irse sea un monosílabo. ¿Monosílabo? No le tengo que explicar lo que es un monosílabo. Usted lo sabe. ¿Qué quiere que diga? un monosílabo quiere que diga. Uno, Gorosito. 2015, sí o no. Es la última palabra que tiene que decir cuando antes de irse. Ni. Listo. Nos vamos. Gracias por estar. Nos vamos yendo. Nos reencontramos mañana. Un monosílabo me dijo. Perfecto. Me cago. 12:50. Nos vamos yendo con Cacho Castaña, Macaferri y Asociados. Sos una santa. Nos encontramos. Bueno, antes que ponga Cacho Castaña, me permite una. Sí. Vio lo que dice Cacho Castaña. Sí. Tiene una canción que dice: señora, las cosas que yo a usted le haría. Sí. Entonces yo digo: si tuviera plata, mucha plata. Sí. Y mucho presupuesto, Saladillo, las cosas que yo te haría. Uy, Dios. Nos vamos. Nos vamos yendo. Nos vamos yendo con Cacho Castaña, Macaferri y Asociados. Y las hermanas Calabró encima están en este tema, Chau, gracias por estar ahí, gracias por participar. Nos reencontramos mañana a las 4, viene Moni. Chau.